Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has pesado tus ositos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Qué semana tan santa, ¿eh? Esta que tenemos por delante. Tenemos ahí. Una semana santa, joder, increíble, qué señor santa Benet. Le voy a decir una cosa. Mía. Es una semana santa en la que todo el mundo va a estar de vacaciones, incluido, como nos descuidemos, nuestra línea telefónica, sí, que nos está... Estás escuchando La Hora del Jalalala, patrocinado por Unibet.com, porque solo Unibet patrocina La Hora del Jalalala. Señor Sergi Albir. Señor. Ay, qué bien que hemos vuelto ya. Lo que pasa es que esta semana es una semana de esas que dices, tengo sensaciones buenas y tengo de aquí. Malas. Las buenas son trabajar poco. Y las malas son trabajar poco. Trabajar poco. Claro, es que todo es una cuestión del tono, de cómo se dice, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos es solucionar problemas, es ayudaros, estar ahí al pie del cañón. Bueno, ¿has dicho solucionar problemas? 902-345-678. Los domingos sabemos que es un día muy difícil, ¿vale? O sea, lo tenemos asumido, no pasa nada. O sea, es un día difícil, pero nosotros lo hacemos con tan la alegría, sí, le ponemos tanto ahínco. Estamos tan seguros de que nos vais a ayudar, porque sois lo que soporta el Jalalala en todos los aspectos, lo que soporta en plan de que ayuda y lo que nos estáis aguantando, porque sí, estáis ahí. Sí. 902-345-678. Hoy más que nunca, los domingos, más que nunca, queremos que nos contéis vuestros problemas. Y además, los domingos, como ha pasado una jornada futbolística como la de hoy, pues bueno, o sea, si eres de algún equipo de fútbol y quieres comentar algo de lo que está pasando en la liga, como por ejemplo los sinvergüenzas que son los jugadores del Atlético de Madrid, o porque madre mía, o sea, ¿qué les ha pasado hoy? 4 les ha metido los Asuna en el Calderón. Vaya, o sea, 4-2 ha sido, pero bueno, un partido indigno de estos insalvables. 902-345-678. Está muy bien el fútbol y queremos que habléis de fútbol y queremos que nos llaméis. Estamos, de hecho, ahí preparando unas cosillas ahí, ¿eh? Para hacer ahí con unas cositas de fútbol ahí. Sí, sí. Pero no queremos decir nada todavía, esto más adelante. De momento lo que sí que sabemos es que... Me lo podías contar a mí. Espérate, ¿qué cojones te voy a contar? Desgraciado. 902-345-678. 902-345-678, ¿vale? O sea, tenéis que llamar a partir de ya para contarnos vuestros problemas o... para ayudarnos, porque tenemos cartas de gente que escribe a cuentametusmovidas@lahoradeljalalala.com y abre su corazón en forma de misiva. Es en realidad esto es, no es una bengala de ayuda, es un scud de ayuda, un misil. Vaya, estamos siendo muy radical. Tierra, aire, en el cual nos solicitan, pero no nosotros, porque saben que nosotros somos una pareja de desgraciados y de indocumentados que apenas tenemos ni siquiera talante ni ahínco para poder solucionar vuestros problemas. ¡No! ¡No! Lo que quieren es que vosotros, los que estáis al otro lado del transistor, los que ajustáis y ponéis Radio Marca, esos son los que se quiere ayudar. ¡Esos son los que pueden ayudar de verdad! ¿Eh? Joder, después de tanta elocuencia verbal que no has dicho más que animalada. No he dicho nada. 902-345-678. No, venga, basta, chicos, basta. Que los domingos es un día muy duro. Basta, mira, sí. Te voy a decir una cosa. Hay gente que está quejándose tal de que ha tenido algún problemilla con Radio Marca por internet. Sí, vamos. Sí. Es que ha habido algún problemilla técnico. Pero ya estamos en vías de solucionarlo al 100%. 902-345-678. ¿Qué pasó la semana pasada en el Jalalala? Javi, este Javi, no Javito, ¿eh? Este Javi que Javi. No Javito. Javi, pínchamele, anda. Quiero decir que yo soy de los que cree que la amistad entre hombre y mujer es imposible. He tenido muchísimas amigas y he hecho de amigo al acecho un montón de veces. Y he de dejar claro que todas y cada una de las que lo hice era para intentar trujármela. Muchas veces el camino más fácil para llegar a trincarte a una tipa es haciendo que crea que eres su amigo y entonces hacer lo que decía Pepita, esperar a que un día baje las defensas. En serio, si eres una tía y estás escuchando esto, no lo dudes. Si tienes un amigo del alma que está contigo a las buenas y a las malas y es muy majo y comprensivo con todo, te la quiere endiñar seguro. A mí, bueno, yo estoy un poco... Bueno, totalmente de acuerdo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, bueno, siempre pasa, pero bueno, a mí me pasó y de ir juntos a todos los sitios a comprar. Que sí, bueno, todos los sitios. De ya. Venir a mi casa y todo eso. ¿Y qué pasó? Pues nada, que yo, pues, no sé. Pero que intentó... Claro, claro. ¿Sí? Sí. ¿Pero lo consiguió o no? Bueno. Muy buenas. ¿Qué pasa? Que para ti esta te vale, ¿no? La trolesca esta. Sí, ¿cómo? Sí. Hemos llegado a la conclusión que lo de la falta de higiene no solamente es una desventaja, sino es un añadido más, o sea, es una cosa buena. Sí. Lo de que se pimple cada vez que pilla algo que... ¿Eso cómo lo veis? Eso es lo mejor. Ya, eso es lo mejor. Digamos que yo también soy de pimple fácil. ¿Qué le ofrece usted a esta chica? Porque claro... Pues hombre, por lo poco que la conozco, yo lo primero que le ofrecería es un buen par de pelotazos... O sea, jugar con Coca-Cola o lo que quieras. Ah, vale, bien. Bien, me ha sonado muchísimo mejor en segunda instancia. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va la noche, hombre? Aquí, escuchando a vosotros, macho, porque si no, esto sería muy aburrido. No, nada, quería dar mi opinión acerca de la chiquita de la familia. Bien jugado. Porque yo creo que esta tía ha hecho lo que yo he visto hacer a muchas otras, echarle la culpa. Ya, pero es que todos. A ver, el porno está en todas partes, es verdad. Pero tampoco es una cuestión, o sea, ¿el qué? ¿Echarle la culpa que estaba borracha? Claro, el alcohol no te lleva a hacer aquello que no quieras. Tienes que estar diciendo que había visto muchas chicas hacer eso. Y digo, joder, ¿eh? Sí, porque yo trabajaba de DJ en una cafetería. Sí. Y esto era típico, o sea, la típica pelea de novio, al rato vuelve uno por cada lado, se pegan cuatro cubatas, se medio chispan y cualquier cosa que se mueve se los cepilla. Yo me pongo en la situación de él. Buenas noches. Joder, qué voz de bajón, pero ¿qué pasa? Te voy a comentar un poco lo que pasa, ¿vale? Yo tengo una amiga, bastante amiga mía, sí, va a dejar de serlo, pero hace 4 años empezó a salir con un colega mío, o sea, un muy buen amigo mío que vive en mi barrio. Y la chica en cuestión es que, tío, claro, es que salimos de fiesta, se enrolla con uno. Y cada 2x3, pues él me enseña, tía, mira que me ha mandado una foto este tío, he quedado con él, tal. Y claro, yo ya, no sé, estoy ya como con la sensación esa de, me lo estoy callando, me siento yo mal por mi colega, tío. Y ya no sé si pillarlo mañana y decirle, oye, mira, tu novia es una puta. Prepárate a esto. Desde que se ha puesto tetas... ¿Ese? Ha empezado el tema. ¿Ese se ha puesto el problema? Antes no tenía. A ver, vamos a ver, pero yo no acabo de entender. Vamos a ver, tu amigo, ¿por qué se ha puesto tetas? Pero eso te lo contesto yo, porque un amigo con tetas es la fiesta, tío. ¿Sí? Un amigo con tetas es lo mejor de... Buenas noches. A ver, te suelto para la primera. Para la muchacha esa que también es de los nuestros, que no a los rebos de plástico. Esa sí, esa es de los nuestros. Pepita. Esa, que yo le digo un consejo, que se calle la boca. Toma. Ojos que no venga, Marina, que te llevo. Si va a decir algo, va a perder a los dos. ¿Tú crees? Por experiencia. Lo habían dejado. Ah, ya. En un paso de tiempo lo habían dejado. Y en intermedio, pues ella se enrolló con otro. Ella le dijo a él que no. Ya. Él vino y se tiró allí y se pavoneó. Y yo le dije, no, eso es mentira, que yo la he visto. Yo la he visto con mis ojos. Me lo saco, me lo robo y me les pongo otra vez. Y se mosqueó conmigo. Me dejó de hablar y siguió con ella. Para loca está controlada. Sí. Y yo lo quiero mucho y todo eso, pero digamos que en estos 3 meses no hemos tenido ningún acercamiento sexual. Ninguno. A ver, yo antes que ese novio de eso, siempre soy amigo suyo. Sí. Vale. Entonces, evidentemente, sé todo lo que a ella le pasa. Y ella lo que tiene es un problema de chica, que el padre se trujaba a otra y la madre no lo sabía, y al año la dejó. Yo no la fuerzo mucho, pero evidentemente muchas veces sale el tema. Sí, claro. Y ella lo... Me imagino cuando sale el tema. No, es violento. Pero bueno, eso hay que hablarlo. Sí, yo también soy un tío. Entonces, pues, yo no tenía ningún sitio donde llevármela, ¿sabes? Entonces quedé con un amiguete y digo, pues nos vamos a tu casa, ¿sabes? Como no estaba la chavala ni nada, digo, bueno, pues nos vamos a tu casa. Entonces él me dijo que le tenía que buscar una amiga para que fuéramos a su casa. Es razonable. Claro, entonces yo le busqué una amiga de la chica esta. Sí. Pero llegó la hora y la amiga no se presentó. Y no me lo puedo creer. Y yo estaba a las 3 de la tarde, voy a ver. Pues, ¿qué pasó? Que me fui y al final la convencí a esta. Pero, tío, ¿y qué le dijiste? Joder, mira, tu amiga es una impresentable. Esto me lo tienes que solucionar. Pues lo lógico, lo que se suele decir en esos casos, que o lo hace o me piro. ¿Y qué pasa, tío? ¿Pasa, tío? Pues nada, aquí estamos. Lo que tiene que hacer es seguir. Esta es la mejor relación. ¿Sí? Una tía que se la cruje cuando quiere y que no le pide ninguna. Qué grande, tío. ¿Tú sabes la de gente que vive de las migajas? No tienes que agarrar de la mano por la calle, ni darle besitos, ni cosas de ni esas. Ni invitarla al cine, claro. Exacto. Te quitas de las tonterías, los besitos y los abrazos y vas a lo importante. Pues no, porque ya. Él está enamorado. Es así, tío, esa es la putada. Pero lo que tiene que hacer es hacerse a la idea de que es solamente eso, y ya está. Sí. A mí mi abuelo me dio un consejo. A ver, tu abuelo. Escúchame. Escuchamos a tu abuelo, hombre. me dijo, dice, si tienes que estar con una tía, más vale un bombón para muchos que una mierda para uno solo. Si está buena, adelante. Su abuelo tenía más sabiduría. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va la noche, hombre? Aquí andamos, currando. Ya será menos. ¿Qué dices? Tíos, tengo un problemón de mucho cuidado. Estoy en un piso de estudiantes desde hace 2 años, que empecé la carrera. Y he tenido varios compañeros de piso. Pero desde el principio he estado siempre con una chica con la que hice muy buenas migas. Vamos, que yo estoy colgado hasta las trancas por ella. Soy un pagafantas en toda regla, pero ella siempre ha tenido novios y líos. Está estudiando para actriz y nunca ha sido muy pudorosa. De hecho, desde el principio se ha paseado por casa en sujetador y bragas. Pues ahora, hace unos días, el novio con el que salía le ha dejado por otra. Total, que hablándolo y eso, se le ocurrió que podíamos ir a donde él curra de camata para darle celos. Pero claro, tendríamos que enrollarnos delante de él. Imagínense cómo me sienta a mí esto. Yo me reí, pero quedamos en hacerlo este finde. ¿Qué me aconsejan ustedes? Qué manía de llamarnos de usted, joder. A mí me parece bien. Sí, a mí también, por favor. Sí, pero mira, si ella ya te está diciendo... Yo no sabía que mi cuñada estaba escuchando la radio. Pero no estaría escuchándonos a nosotros. Estadísticamente, ya te digo, es muy difícil. Pues escuchaba a ustedes, porque estaba estudiando Derecho y yo estudiaba a ustedes. Nos estaba estudiaba a nosotros. ¿Cómo demandarnos? Ejemplos de demandas por las injurias. Estaba escuchando la radio. Yo llamé ahí a ustedes y con el tema de los tríos y toda la historia hecha. Vaya, con los 300 pavos, claro. Madre mía, esta colega. Esta mañana mi cuñada ha llamado a su hermana. Yo, bueno, le he tenido que decir, pues claro, que esto fue todo antes de conocerla. De... Que no vaya a ningún lado. Pero no, tú crees que no, ¿verdad? No, porque va a llegar el novio le va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué te has traído aquí? Pues, y luego, ¿qué le va a decir? Le da un besito y dice, ¿qué siente? Le va a decir la chica, asco. ¿Dónde la has sacado? Ya un huevo de semanas que se llamó un tío. Que le había pillado su novia, había entrado en su correo electrónico. Guara, sí. Colega, sí que me acuerdo, tío. A ver, en primer lugar, con respecto a lo de la tía esta. O sea, yo es que parto de una base, llamarme súper básico. Pero la amistad entre un tío y una tía no existe. Es un mito. Pero a ver, súper básico, es como eso los duendes, no es así, tío. O como los Reyes Magos, no existen. Yo, el 97% de las tías que supuestamente eran amigas mías, me he liado con ellas. ¿Cómo quedaste con tu novia, tío? Bueno, nada, pues... ¿Cómo? Pues nada, a golpe de perdóname, y poco más. Evidentemente cambiar la contraseña del puto correo electrónico para que no vuelva a entrar. Sí. Y nada, pero es que en referencia a lo del tema de la confianza, no es coña. Niega la mayor. En cuanto la cagues y asumas la puñetera mentira, ya lo has iniciado, porque no se va a fiar de ti. Y se lía con la chica, sí, que total, ver, yo, que le quiten lo bailado. Encuentro que no tendría que hacerse ilusiones y tomárselo de la relación de otra manera. Que vaya conociéndola y no se centre solo en ella, sino que conozca otras chicas. Y cuando vea que siente algo por la chica y ella también, pues él que lo intente. Y si no, pues no. Tócate los cojones. Sé que le será duro al principio pensar así, pero se llegará a acostumbrar y no sufrirá tanto. Respecto a Pepita, yo creo que será una chica normal y lo de fea es para llamar la atención. Y despierten interés en ella. Jeje, buena estrategia. Por cierto, no a los rabos de plástico. Viejo. Jejeje. Pienso que estaría bien hacer un debate y preguntar por qué las personas no luchan en el amor. Esto me mola. No luchan. Es lo más bonito del mundo. Estar enamorados son sentimientos preciosos. Pues se refiere al liarse a hostias o no. En mi caso, en la mayoría de chicas que he conocido, parece que tienen una competición de chicos. Hay que coger número como en una charcutería, a ver cuándo me toca. Tengo el 1000, me quedan 999. En 16 minutos llegamos a las 3 de la mañana. Qué bonitos son los días en los que hay resumen de toda una semana, porque es como de pronto trabajar menos, ¿verdad? Es como si Dios bajase del cielo y con un pantocrátor celestial te dijera, Tomás, 4 minutos para ti para siempre. Yo te digo una cosa, y para ti, pero los 4 que quieras con ellos. Al revés, porque empieza a darme vergüenza en la de animaladas que hemos sido capaces de decir. No, pero además, hay un nos truco. Nos la dan escogidita. Hay un truco, ¿sabes? No escucharlo. Claro, yo me quito los cascos y es la hostia. O sea, de pronto, como que de pronto se pasa todo lo malo y me aparece todo lo bueno. 902-345-678. Tenemos muchas cosas que hablar esta noche, porque ya habéis oído que la semana pasada, en fin. Se vieron ahí cosas que quieras que no, pim pam, la gente dialéctica, diatriba. Luchar en el amor, que es de las últimas cosas. ¿Luchar en el amor? Yo es que no, yo te digo que no estaba haciendo ni puto caso, pero. Lo de luchar en el barro siempre me ha interesado más. Sí. Bien. 902-345-678. Va, que nos tenemos que quitar las telarañas estas de encima, como sea. Tenemos ahí el fin de semana. Empieza la semana, ya no queda casi nada para. Es que he visto surfing y me han traído subido. Porque digo, esto es Trípoli. No, pero es surf, pero es casi tan bueno, ¿eh? Surfing Uruguay, es Don Walker, esto que es una versión de Surfing Safari. Sí. Vamos a verla. Vamos a verla. Seguros fiables y de reconocido prestigio para cualquier tipo de negocio con soluciones tecnológicas originales y capaces de asumir grandes cargas de trabajo. Se buscan profesionales dispuestos a trabajar duro. En los concesionarios Volkswagen Vehículos Comerciales los encontrarás. Caddy, Transporter y Crafter, los profesionales que trabajan duro. Y ahora con la financiación Care por Credit y Autónomos. En este país, de economía saben tres. Los tres que van a hacer que de economía acabemos sabiendo todos. John Müller, director adjunto de El Mundo. Carlos Cuesta, redactor jefe de Expansión. Y Jesús Martínez, director de Expansión, hacen en Veo Televisión el programa Veo Expansión. Según ellos, el máster en economía más popular, informal y abierto del universo. Si ellos lo dicen, habrá que verlo. En Veo Televisión, en la TDT, todos los jueves a las 12 menos cuarto de la noche. Diez minutos faltan para las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solamente Unibet patrocina la hora del Jalalala. Chicos, esta noche hay muchas cosas que hablar, ¿eh? Es que es verdad, muchísimas. Mira, los es la, de todos modos, la primera, domingos, la urgente, sí, la que está clamando al cielo, sí. Tenemos a alguien, sí, que nos va a ayudar. ¿Sabéis lo que pasa? Que los domingos son como una especie de penumbra, son como un crepúsculo de en el que se junta. ¿Qué crepúsculo? Déjame que lo evolucione, mierda, joder. Teoría. Ya, es que ya me has tocado los huevos y ahora ya no me apetece evolucionar. Una puta mierda me apetece evolucionar. Es que lo primero, te digo lo que me apetece evolucionar ahora, los huevos me apetece evolucionar. Déjalo estar, porque es que el crepúsculo a estas horas. Lo que quería decir es que se juntan los domingos, porque la jornada de fútbol está tan cerca que, claro, el fútbol y el amor, goles son amores, se juntan, ¿no? En la hora del jalalala de los domingos por la noche, porque aunque nosotros, nuestro, digamos, impulso inicial nos lleva a hablar siempre del amor. el fútbol está tan, tan presente en Radio Marca, en la radio del deporte. Me ha dicho, lo de goles son amores, sí, y se me ha revuelto la tripa. Goles son amores, eso era un programaco, ¿eh? O sea, tremendo. Del mítico Manolo Escobar, qué bueno. Sí, vale, el otro día estuve discutiendo casi media hora si estaba muerto o vivo. Bien. Está vivo. Ya, ya, pero... Y además está exactamente igual. Sí, sí, pero desde hace 30 años. Está cartonado. Pero es que no había dudas. 902-345-678. Perico, buenas noches. Serán para ti. Sabía que esta te la ibas a llevar en la jeta. Y lo peor es que no puedo decir ni mu, porque es que es verdad. O sea, si no, ¿para qué cojones soy boca chancla? Es que soy un boca chancla. No, es que esto ha sido grave. Yo te tengo que decir que hoy he visto el partido. Sí, pues qué suerte, macho. He visto el partido. O sea, yo he visto 11 tíos corriendo por un campo y 11 vándalos tocándose los cojones. Mira, esto te lo dije el otro día. Yo te lo dije, ¿eh? O sea, es de ser un sinvergüenza. Como yo diciendo 3 meses, me parece, desde que empezó el programa. ¿Os acordáis? Sí, sí, la verdad que es verdad. Lo dijiste de 3 meses. Sí, tío. No, es verdad, es verdad. Y es que no se les cae la cara de vergüenza a estos hijos de puta. Bueno, para los que no sepan, yo es que soy de la Leti. Ya, sí, sí, perdón, exacto, perdón. Nosotros hablamos con Perico porque Perico es como muy seguidor. Bueno, por lo menos hasta hace poco, porque... Pero luego te volviste a volver, ¿no? Al rollo. No, rompí el carnet, pero que soy de la Leti. Seguiré siendo de la Leti toda mi puta vida porque la institución está por encima de toda esta panda de impresentables mercenarios que cuando llega el día 31 de mes cogen la pasta y a final de temporada se piran. ¿Me entiendes? Ahora, que te digo una cosa, que aparte de esta culpa también la tenéis vosotros, ¿eh? Nos habéis echado un capote este año de cojones, tío. Nos habéis metido al Nacho Vidal de la Pampa, ese tío cedido... al Venega ese, y madre mía, qué boquete de tío. ¿Hola? Your mistake in your master plan. With all the drugs you take, you can understand. After all is said and done, well, are you still having fun? Well, you know you've been defeated. You don't care. Para las 3 de la mañana, estamos teniendo problemas técnicos graves. Es que es verdad, o sea, yo. Esta es una época, son fiestas de guardar, joder. En esta fiesta. Ya hemos dicho que claro, no es una cuestión, no es una cuestión de Radio Marca, ahora mismo es una cuestión ajena. Claro, es un problema técnico. Son las cosas del directo, chicos. En el fondo me mola que esto se corte porque puedes decir frases como esas, ¿eh? Sí, sí, los problemas del directo. Claro, son cosas del directo porque como son las 2:55, estamos en rabioso directo desde la M roja de Radio Marca, moviendo todo. Se nos están estropeando las cosas en diferentes colores. Se nos ponen las luces rojas y estamos... Y podemos seguir. 902-345-678. ¿En qué parte del Atlético de Madrid te estás cagando en este momento cuando se ha cortado, Perico? Es que claro, yo no sé si era la fase 1 o la fase 2. En la defensa. Que me faltaba, tío, que me cortara. Digo, me parece que me estoy pasando, tronco. No, es que... Pero... Igual he dicho algo, alguna incongruencia, ¿sabes? No, pero si lo peor es que... Nos lo hemos claro. perdido todo. Pues pero... mira, os lo voy a resumir. Pues resulta que hoy he jugado al Atleti contra el Osasuna de Mönchengladbach. Sí, es un Mönchengladbach, sí. Y ha firmado el Atleti, pues 2-4. Nos han pegado un baño de tres pares de cojones, macho. Y hemos tenido ahí a 14 tíos contando los tres suplentes, macho, que es que vaya banda, tío, hijos de la gran puta. Ayer nos habíamos quedado, ¿no? Sí vaya banda. Hijos de la gran puta. Bueno, en realidad es un apelativo cariñoso. Sí, de manera claro, amistosa. Perico lo utiliza como una especie de toque. Es como, los tíos somos muy... Perdona, de decir, eres un cabronazo. No, y nos reímos, ¿eh? Es un cabronazo y ellos son los hijos de la gran puta. Perico, yo que te lo estoy arreglando, hombre. Pero que a mí no me tienes que arreglar nada, macho. O sea, aquí al pan, pan y al vino, macho, que hoy era el día de los niños, colega, tú sabes la cantidad, o sea, yo me imagino, yo no quería llevar a mi hija por eso, tú te imaginas la cantidad de padres que están ahí con sus niños, ahora como le explicas, luego, ¿cómo? Después de verlo, claro, ¿cómo es que un montón de madridistas habrán salido de ese estadio esta tarde? No, sí, sí. No, ya no madridistas, sino que es que cuando le diga al padre, te vienes al campo a la vez y le va a mirar el niño así, a ver cómo nos masacran. No, porque a lo mejor no tienen ni conciencia de lo que es perder, ¿me entiendes? Pero no, creo que es divertido. Viendo a 50.000 personas gritando jugadores mercenarios, tronco, ¿eh? No, pero también es muy curioso que después cuando les vaya a decir, ¿tú de qué, de qué equipo eres? ¿Del Atlético de Madrid? Yo soy del Atlético desde que era pequeñito. ¿Y cuál fue el primer partido que viste? Contra el Osasuna y perdimos 2-4. Pues es que es lamentable, chaval. No lo van a querer contar. Esto es la hostia. Bueno, que es lo que os iba a decir, que la culpa la teníais vosotros. Eso no me habéis oído, ¿no? Cuando se echa la culpa a vosotros. No, pero puedes repetirlo y así nos enteramos. Sí, tío, que es que nos habéis encasquetado al Nacho Vidal de la Pampa, tronco ese, que nos habéis prestado este verano. Al Vanega ese, tío, que es más malo, colega. Que es, tío, más lamentable. Vanega no es malo. No es que, claro, es especial. Sí, no, y tiene una habilidad que no es muy útil para el fútbol. Es lo que nos faltaba para el tridente mágico de atrás. Pernia, Teitaridis, Vanega, tronco, ¿sabes? La polla, tío, ¿sabes? Vamos a tener en cuenta que yo, por ejemplo, yo hoy estoy muy contento, a pesar de ello, porque yo soy de los Asuna. Porque ha quedado cuatro, que es verdad que ya ha metido cuatro goles. Cuatro roscos como cuatro goles. Tú sí que eres un mercenario, tronco, de cojones. Bueno, pero por lo menos tú eres de los que vas gratis. Eso te iba a decir. Si supiese lo que cobro, yo no me llamaría el mercenario. Ay, chavales, qué lamentable, tío. Pero sí, la verdad es que ya te digo, yo he visto el partido y me ha parecido tremendo. Es que además, y bueno, y los dos goles que habéis metido, o sea, que sepas que los habéis metido de chamba loca, ¿eh? Pero vamos a ver, tío, para que Pablo, tío, sea pichichi colega del partido, ¿sabes? Que ha metido uno y ya estaba a punto de meter otro, tronco. Ya, es que está la cosa muy mal, tío. Y yo pensaba que el tipejo este lo iba a arreglar, ¿cómo se llama? El que me... Abel Resino. Resino, sí. Hoy hemos asistido a otra lección táctica de Super Abel, tronco, ¿sabes? Ya, es que no ha sabido hacer gran cosa. El día que ganó el Barça dijo por esa boquita, colgándose medallas, de que los chavales ya habían cogido lo que quería, ¿sabes? Bueno, los chavales... Pero los han cogido y lo han soltado, coño. Sí, lo que pasa es que no son de retener las cosas. De todas, hoy estaba escuchando una estadística y es curioso, porque es que el Atlético de Madrid, después de competiciones internacionales... En este programa tienen sueños húmedos con Luis Aragonés, ¿no? Sí. Estamos ya haciendo para cambiar esa... pero es verdad. O sea, hay una estadística que dice que el Atlético de Madrid, después de las mierdas estas de que se van a jugar a Parla, les va como mucho peor. O sea, siempre palman, tío. Pero el Barcelona también, ¿eh? A ver, si yo dije, mira, cuando llegaba el Tourmalet, ¿sí? ¿Tenemos informativo o no? ¿Qué va? Dale. Ah, bueno, pues eso. Y cuando llegaba el Tourmalet, os acordáis que os dije, yo estos hijos de puta son capaces de ganar estos tres y perder, no sé si lo cargaréis. Y digo, vamos a perder con todos los demás y no vamos a bajar a la segunda porque solo quedan 10 partidos de liga. Lo dije yo, tronco. Sí, me acuerdo, lo dijiste. Mallorca lamentable, tío. Y hoy en casa contra los Osasuna, el día del niño, el estadio abarrotado y veías una desidia, tío. Pero es comprensible. ¿Por qué? Yo lo digo a ver qué pasa. No se me ocurre forma de justificarlo. Que es que si tú me dices que es comprensible y me das una explicación, yo a lo mejor me la trago, ¿sabes? Pero me da a mí que no. Es que a mí no se me ocurre ninguna. Joder, no sé, la situación está como muy jodida. Y lo peor es que encima, a mí me jode sobre todo porque en una liga como esta... Te molesta. Me molesta. Me molesta porque en una liga es que como esta... Me jode que digas esas cosas. Ya, lo siento, bueno, perdona. Que me jode porque está la cosa, o sea, el Barcelona y el Madrid están ahí como que están jugando la Liga de Dos Y no sé, tío, o sea, y hay estas irregularidades que dan a entender que el Barcelona y el Madrid van a estar jugándose las patatas entre ellos durante los próximos 15 años. Y a mí siempre me toca los huevos. Pero es que esto ha sido toda la puta vida. Siempre se han jugado la Liga Madrid y el Barcelona. Sí, pero eso no es cierto, porque mira, en las últimas temporadas ha habido estas últimas, o sea, dos o tres no, pero antes estaba, pues estaba el Sevilla, el Deportivo, el Valencia, hasta la Real Sociedad un año. Como que da un poquito de color al asunto, pero es que... Que sí, que están el Madrid, el Barça y la revelación de la Liga, que es el tercero, ¿me entiendes? Y de ahí para atrás, coño, joder, ¿cuántos puntos nos saca ya el Real Madrid? Que terminamos nosotros el derbi por delante de ellos, joder. Pues como 12 o algo así, ¿no? Y en un partido estamos a 18 puntos del Madrid, a 28 del Barça y a... Y a 12 del tercero, tronco del Sevilla, no me jodas, colega. No, sí, lo peor es lo de siempre, es el rollo de la posibilidad de perder el la Champions, en fin. Pero si la Champions, si no se la merecen, tío, es que no se merecían ni jugar la UEFA a estos hijos de puta. Y luego encima... por el amor del cielo. Cojones, que me te calles, coño, que estoy hablando yo. Cuando un hombre calla, perdona, hablando, no se escucha. Tienes toda la razón, perdona. Bueno, perdona, papá. Perdona, dale. Chávez, chavales, pero es que luego oís al impresentable del Cerezo decir que no va a haber revolución, o sea, que nos espera otro año de lo mismo. Se habló de que parecía de que a lo mejor Benítez lo estaban intentando convencer, pero ya te digo yo que la cosa está malamente, ¿eh? Pero ¿qué le van a tener que hacer a Benítez? ¿A Benítez para convencerlo para el Atlético de Madrid? No, es que es muy amigo de la directiva. Sí, pero lo que necesitas es una pistola. Es amigo, pero no es tonto. No, además ya después del renove con el... Bueno, Perico, son a ver... 23 puntos con el Madrid, ¿eh? Sí, es que son muchos, ¿no? Vale, Perico, mira, el Atleti está mal. ¿Te parece que... Mira, yo tengo aquí una carta. ¿Te parece que la leamos así? Tú nos ayudas. A ver si podemos ayudar a esta chica que tiene un problema de la hostia. ¿A quién? A una chica que tengo hoy aquí que no sé cómo cojones se llama. Espera que te lo digo. Tú. Venga, va. Espera, que no sé si firma... ¿Se llama sí, tú? Se llama Celia. ¿Ah? Venga, Celia, dime. Ven, además está muy bien, porque hemos hablado un rato de fútbol, pero hay que desengrasar, ¿eh? O sea, yo el Jalalala es un programa de amor, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos. La semana pasada. ¿Cómo, perdona? Que ya lo he comprobado durante toda la semana, tío, que es un programa de amor. Pues, sobraos, ¿eh? Sí, hombre, es que estamos en plan de defender el corazón, o sea, de que la pasión, el cariño... Yo soy más del bajo, pero es menos popular. ¿Pero qué es eso de practicar sexo sin amor? ¿Pero en qué tiempos estamos, tío? Eso no va a ser, sí, yo estoy contigo. No, folle, mala carta te voy a leer para eso, que lo sepas. Bueno, vale, da igual. Javichu, por favor, ponme una música en la carta. Ponme música para ayudarme. Así me estás ayudando, tampoco mucho, pero... Ahí vamos. Deja de hacer cosas malas, tío, que te van a por ti, ¿eh? Lo primero que quiero decir es que me encanta vuestro programa. Las noches de fin de semana, que no hay jalalala, me aburro mucho. Ya sabéis que los que solemos trasnochar, aun cuando no trabajamos, estudiamos ese día, ya tenemos el hábito hecho y nos cuesta mucho dormir. Así que las noches de fin de que no salgo, me aburro, porque tampoco hacen nada en la tele. Y dice, pero esta mierda, ¿por qué no las cortan? Es que esta chica me está contando una historia que a mí me importa mucho, pero no, me los huevos. Es o sea, que vale. Me ha parecido guay. En fin, que a ver si os ponen más días. Yo no os ha jodido. Bien. Bueno, eso sí que había que haberlo cortado. Eso sí que había que haberlo cortado. Me he decidido a escribiros y eso que no es fácil, porque mi temita se las trae. Llevo con mi chico desde hace unos 6 años y vivimos juntos. Estamos muy bien en general y eso no va, por ahí el asunto. El problema es que hace más o menos 3 meses me propuso si me apetecía que un día nos pusiésemos una peli porno para darle un toquecito nuevo al asunto. Yo le dije que vale y me puso una que no sé de dónde sacó. Total, a mí el porno en general no me pone especialmente. El porno no es para chicas. Ese rollo de que hay que dejar al tío satisfecho y del aquí te pillo, aquí te mato, sin historia ni nada, a mí no me motiva nada de nada. Pero bueno, él se puso como una moto, así que bien está. El rollo es que desde entonces, cada vez que vamos a hacerlo, él se pone una peli porno. Cada vez más guarra. Y si ya sin preguntarme ni nada. Aunque antes me daba más igual, no sé, estoy un poco harta. Porque además, ahora está más pesado. Y quiere hacerlo más que antes. Yo por curiosidad y eso estuve echando un vistazo en su ordenador. Y bueno, qué sorpresa, el tío tenía como 200 películas porno. De todas las clases y muchas carpetas con vídeos cortitos muy guarros. En fin, que es un poco menos que un adicto. A ver, no es que esté enfermo ni nada, o eso creo yo. Pero desde luego tampoco es normal tener esa cantidad de porno en el ordenador. Además, seguro que él se masturba todo con eso todos los días. Y eso me da un poco de palo. En fin, mi pregunta es, ¿le han dicho que vivía juntos? Es que habla como si estuviera en otro país. En fin, mi pregunta es, ¿es normal esto entre tíos? Me da muchísimo apuro preguntarle esto a nadie. ¿Creéis que debería sentarme con él y tener una charla en serio? ¿Puede alguien que tenga porno y pareja explicarme cómo lo lleva? es un mal trago esta movida, y aunque no es que me plantee separarme ni nada así, me da un poco de asquito, aunque sé que es un poco una chorrada. Bueno, seguir así. Besos, Celia. Vaya, ¿y esta mierda de carta dónde la sacas? No, ¿desde el fútbol? Dime, perdona. A mí tiene mucha amiga esta carta, como que es una mierda de carta. Como él el porno no le interesa, porque él no le gusta. Sí, pero a ver, en el fondo, mira, el señor Albir, que en sí mismo normalmente tiene un criterio muy poco dado a la realidad, en esto tiene razón. O sea, a mí es que el porno me parece una cosa súper, no sé, bueno, súper insulsa. Al señor Benet es que las pelis pornos las suele ver hasta el final. Deja hablar al médico. Dime. Pero si ya sabemos que el porno es una mierda, si estamos valorando la carta, no el porno. Joder, que tiene razón Perico, ¿no? Punto uno. La tía dice claramente que tiene el chaval 200 películas en el ordenador. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Artículos de Office, tronco? No. ¿Eh? ¿Mujer de cálculo? ¿Esperaba? Yo no tengo porno en el ordenador. Pero 200 son muchas, ¿eh? Si tienes 500 gigas de disco duro, ¿de qué lo vas a llenar, tronco? Pues que habiendo internet, que te lo puede bajar todo. Pero bueno, espera, ¿vosotros usáis porno? No, jamás. ¿En el ordenador? Bajo ningún concepto. No, yo tampoco, mira, con el porno me pasa lo mismo con las despedidas de soltero, soy de Trivial. Y Monopoly, no te jode, pues claro, tío. Hay una canción... Pero yo no uso porno, hay ¿no? Hay una canción muy bonita que tendremos que poner un día, sí, que se llama Internet for Porn. Sí, te la buscaremos. Y la buscaremos, es un musical que se llama Benny Q. Sí, lo buscaremos. Vale, entonces, un segundín, ¿vale? Yo planteo la pregunta antes de que nos dediquemos a esto. 902... 345. ¿Quieres que nos dediquemos al porno? No, vamos a ver. A mí me gustará, pero no me voy a dedicar a esto. Las tal como son, Es que tú vas muy bien armado, amigo. 902-345-678, ¿vale? O sea, vamos a tomárnoslo así. O sea, ¿realmente sois usuarios consumidores de porno? ¿Cuánto de usuarios sois? ¿Tenéis pareja todo esto? Que nos llaméis y que nos lo contéis. ¿Te refieres si estás consumido por el porno? ¡Tanto darle! Estás engorilado ya. Vale, entonces, ahora vamos a ayudar a Celia. Vamos por partes. La chica, o sea, resumen de la carta. La chica está como muy... le falta el aliento porque ha descubierto que su marido o su novio, no lo explica si están casados, le gusta mucho el porno. Entonces, claro, ella en cuanto se ha dado cuenta de que le gusta tanto, se ha metido en su ordenador y ha visto un hecho que refrendaba esa pasión por el porno en forma de copioso material pornográfico. Y en realidad ella ha descubierto que hay 200 y ha comprobado que son las 200. Entonces tiene que haber visto muchas y muchos trozos. Entonces, porque si hay muchos vídeos muy guarros cortitos, que ya no solamente sabe que están, sino que la había estado comprobando. A ver, ¿esto qué es? ¿Vosotros os imagináis que un tío abrirá el ordenador de la tía con la que vive? O sea, estaba ejecutado, o sea, la habían llevado al paredón ya, tío, pero tú quién... O sea, las miras en el bolso y no veas la que te montan, tronco, si las abres el ordenador... Pero ya, sí, pero tú quién te crees que eres para mirarme el ordenador, pero tú, bueno, pendejo, desgraciado. La única diferencia es que normalmente cuando ellas te miran cosas te suelen acabar pillando cosas, y eso les da cierta potestad para seguir haciéndolo. No sé. No, a mí no me cuadra, pero vamos, si tú lo dices... Tío. No, qué coño, estoy defendiendo lo indefendible, si en realidad no lo creo. Yo consumo el deporte, no me gusta. ¿Sí? Lo toco a mi mujer y me parece lo más normal. Y luego ella, que se asusta por el porno y que su chavo... Yo no tengo 200 películas ni de coña, tío. Yo me veo... A lo mejor nos metemos en videocine.es, tronco, que eso es películas online. Sí. Que ni te las tienes que alargar ni pollas, tronco, y vemos lo que nos apetece y para el tirón. Yeah. Y decirle que se prepare. Que se prepare, tío, ¿sabes? Porque la va a petar el culo, pero vamos, de que se la cae una tele. Pero chico, pero me digo, por Dios... ¿Qué? ¿Qué te ha venido arriba? O sea, pero vamos a ver, o sea... ¿De qué queréis que hablemos? ¿Hablamos de las No. Vamos a tomarlo esto, ¿vale? O sea, seguimos en esto. Entonces, el tío tenía como 200 pelis porno, con lo cual podemos entender... Claro, el problema ha sido la asociación mental que ha tenido la serie esta entre películas porno, ¿vale? Y autogratificación salvaje e impenitente, ¿vale? Entonces, claro, ella todo más o menos tira que te va hasta que se ha caído en la cuenta y dice, joder, este chaval tiene tanto porno en el ordenador que se debe meter unos viajes, vamos, o sea, unos traspelles nocturnos que no tienen que tener sentido. Por eso preguntaba yo y decía, joder, viven juntos, o sea, no se lo imagina, o sea, ¿qué decir? Hombre, pero será un tío con mucha energía y lo que pasa es que irá repartiendo un poco porno, un poco ella, un poco... De todos modos, es que ella se queja de cuando se pone demasiado entusiasta. Que ya no saben el estrés a veces que estamos sometidos los tíos. Llegamos a casa y tenemos que aliviar tensiones, troncos. Claro, cuánta razón tienes. Yo, por ejemplo, tío, llego de currar muchas veces, tengo un curro de responsabilidad, tío, soy un alto ejecutivo y llego estresado a mi casa, tronco, y tengo que aliviarte. Si te vas de putas una vez, ya eres un puto putero, ¿sabes? Ya, ahora, si te haces una paja, eres un pajillero, pero vamos a ver, tío. Pero bueno, es lo que hay, quiero decir. Es que a todos nos pica, me cago en Dios. Pero ¿y lo bonito que es de pronto poder poner a las cosas nombre? Eso es súper bonito, tío, porque antes era más complicado. Pajillero y putero son cosas que son conceptos claros. Sabemos a lo que estamos jugando. Efectivamente, efectivamente. ¿Ves? Oye, Perico, vamos a ver si recabamos ahí unas informaciones y unas cosas y a ver qué nos cuentan, ¿te parece? Vale. Oye, chavales, déjame dar el último mensaje. Dale, dale, dale. Venga. Bueno, a los rabos de plástico, excepto si te lo meten por el culo a Cerezo y a Gilmarín. No, pero por Dios. Para Jerez, Pérez y Gilmarín. Bueno, bueno, bueno, así podría ser de madera. Ya está, ¿no te parece? No, vale. No estoy de acuerdo en que no, sea no, no queremos nada de esto. Oye, Perico, un abrazo muy fuerte. Bueno, hasta luego, chicos, nos vemos la semana que viene. Cuando venga, tú quieras, hasta luego. Hasta luego. Chao, a la 902-345-678. Ahora sí, ahora sí. Ahora hay sol de verdad. Ahora hay una guitarra que me gusta a mí, que me hace de pronto sentir joven de nuevo. Chicos, en la playa haciendo surf y Trípoli, volvemos enseguidita. ¿Cómo crees que empezaron Boyan, Sergio Ramos, Granero y todas las estrellas de la cantera? Jugando desde niños. Y ahora están en la élite. Si el fútbol es tu pasión, esta es la gran oportunidad que estabas esperando. Nace Operación Fútbol Draft. Tus vídeos, tus fotos, cada jugador y cada equipo seréis protagonistas. Además, fantásticos premios. No te quedes fuera de juego. Inscribe ya tu equipo en Operación Fútbol Draft en marca.com. El futuro del fútbol se juega aquí. Patrocinado por BBVA. Se buscan profesionales seguros, fiables y de reconocido prestigio para cualquier tipo de negocio con soluciones tecnológicas originales y capaces de asumir grandes cargas de trabajo. Se buscan profesionales dispuestos a trabajar duro. En los concesionarios Volkswagen Vehículos Comerciales los encontrarás. Caddy, Transporter y Crafter, los profesionales que trabajan duro. Y ahora con la financiación Care por Credit y Autónomos. Tres y cuarto de la mañana, esto es La Hora del Jalalala, patrocinado por Univet, y recuerda que solamente Univet patrocina La Hora del Jalalala. Ha sido un fin de semana en el que has tenido oportunidades, grandes oportunidades, de apostar con Univet. Has podido jugar con el fútbol, con el baloncesto, el tenis, no perdamos esto de vista porque ha sido el Open de Miami. Pero lo que tenías que haber hecho, si no lo has hecho ya, es unirte a redunivet.es, porque en redunivet.es es donde tú puedes conseguir que no solamente tú, sino además todos tus colegas pillen pasta entrando en Univet. Pero además es que tú te vas a llevar una pasta extra, porque por cada colega que traiga son 10 euros extra por cada uno. Si son más de 30, si son más de 30, son 20 pavos. Y si son, pues aún más de 31 o más de 32, hasta 25 pavos. Es un dineral. Es mucha pasta. Es las formas inteligentes de ganar en Univet. Son tantas. Es que hay tantas posibilidades. Es que es así, o sea, Univet.com nos ofrece ya no solamente las apuestas, porque en las apuestas están las apuestas deportivas, las apuestas de salón, porque el mejor equipo de póker online de toda España es de Univet. ¿Vosotros creéis que el mejor equipo de póker online de toda España jugaría en una casa de apuestas que no? En Univet. Además, un día pronto ya está el día aquí viniendo. Raúl Mestre aquí. Está viniendo ya. Oh. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Joder, ¿qué pasa, tío? ¿Estás de bajona? Me tenéis muy decepcionado. ¿Qué ha pasado? Espera, voy a prepararme. Es que además yo tengo una noche que es como especialmente espesa, o sea, me cuesta mucho hilvanar conceptos, ¿sabes? Mira, es que no me salen las palabras. ¿Qué pasa, Ángel? A ver. Debo ser, si no el más fiel de los oyentes más fieles que hay. Creo que no me he perdido ningún programa vuestro. Eso no lo dudamos en absoluto. Y estamos preocupados por ti. Que lo sepas, ¿eh? Que es de las cosas que nos preocupan. Sí, el otro día pedí algo tan banal, tan simple, tan sencillo, tan humilde, como que me pusierais una canción. ¿Y no, nada más, sino? Déjame hablar, coño. Dado que mi amor platónico se ha volatilizado por ahí y jamás se pude hablar con ella. Dinos a nosotros, que nos estamos pelando los cojones y no conseguimos hablar con ella. Es verdad, sí, tú también enviaste el otro día un cachondeo. Claro, perdón, es que voy a recibir a los oyentes, se lo voy a recordar. Le prometimos a Ángel, yo concretamente, dentro de uno de esos alardes que me da. Yo es que me vengo arriba hablando con los oyentes. Y si me piden, me dicen, ¡ah, un riñón! ¿Cómo que uno? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Pero es que te vas a morir! ¡Una mierda! Un colega que encuentro. Es que a raíz de eso que te viniste arriba y me lo prometiste a mí, la busca un novio a todo Cristo, tío. Sí, bueno, pero. Problemas, te tengo que decir, ya, pero has buscado novia a todo el mundo. Te voy a decir, tío, que las novias que he buscado tampoco han sido muy allá, ¿eh? Es una cosa como subestándar. Y que luego a la hora de la verdad, por aquí lo hemos vendido bastante bien, porque somos así de... Mira, el único que de verdad nos quedó más o menos arreglada la cosa Elisa fue... Elisa y... Sí, bueno, eso está guay. Y sobre todo el chaval este que... Que ya la tenía. Este que le metió... Lo único que hicimos fue una reparación en plan taller. Pero no, pero el taller nada, o sea, de madre mía, ¿vale? O sea... Fue muy chulo, tío, eso quedó... Eso yo creo que ha sido vuestro mayor tanto, ¿eh? No, quedó muy bien. Estamos, ¿sabes lo que pasa? Estamos de acuerdo, porque yo no daba una mierda por eso, ¿vale? O sea, yo pensaba que iba a llamar y me la tía me iba a mandar a cagar. Pero es que además, como no han llamado y han dicho, mira, es que esto ha salido una mierda y tal, que era lo que esperábamos nosotros. En el fondo, nosotros, así lo pienso, ¿vale? O sea, no nos vamos a... O sea, yo creo que ese lo mandó a cagar. Pero, o sea, si no lo dicen... Ya, pues es como si no pasase. Es como si no pasase. Ya, claro, es verdad. A ver, entonces, ¿qué canción querías? ¿Qué nos pediste de música? Porque... Os pedí, se lo dije a Javito, pero yo creo que Javito está... Es que ahora está de vacaciones, lo tenemos de vacaciones. Ya lo sé. No, pero esto todavía estaba él, porque hablé yo con él. Yo creo que le tenéis un poco cohibido. Sí. ¿A Javito? Sí, seguro. Además, bastante, porque además es una persona poco resistente al castigo físico en general. Ya. En concreto a que le claven cosas que queman. Y entonces... Os pedí el tema del Bohemia Rhapsody cantado por Iron Maiden. Pero si lo pusimos, ¿no? Sí, 3 minutos. Ah, pues, pero eso es como cuando tú te vas con una tía, te das el filete, estás topinocho, y cuando vas a entrar a matar, te dice, ala, chato, ahí te quedas, adiós. Vale, pues lo pondremos entero otra vez. Porque además es un tema que sí que nos ha gustado el bastante. El civil ha sido tremendo. Claro, joder, ya que estamos hablando de amor, pues, Hablando de amor, Ángel, ¿qué te ha parecido la carta del chico este? La chica, la chica. Bueno, antes de nada, lo siento por Perico, que tiene toda la razón del mundo. Sinvergüenza, yo también lo creo. Sí, yo soy del Madrid, ojo, yo soy del Madrid, pero ya que estamos y le puedes dar una hostia al Real Madrid, lo valiente. No, para nada, es que yo no soy anti, ¿me entiendes? A mí me gusta, soy aficionado al fútbol, me gusta el Madrid, pero yo cuando tengo que reconocer las cosas, las reconozco. El Barcelona está jugando de lujo, de cine, muy difícil que le quitemos la Liga. Pero pues, no tiene nombre. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo, mira, yo te tengo que decir una cosa. Si yo ahora tuviera que apostar por un ganador de la Liga, o sea, todo depende de que ganéis en el Bernabéu. Si ganáis en el Bernabéu, la Liga es vuestra. Puede ser. No sé, pero yo vamos, lo creo. Yo no soy madridista, pero... A lo que voy, que al fútbol no deja ser un espectáculo. El que va al campo, el que se sienta delante de la tele o compra un partido por la tele, quiere ver un buen espectáculo. Y está claro que el Barcelona juega muy bien al fútbol. Te diviertes viéndolo, aunque te joda porque gane. El Madrid, bueno, más de lo mismo, pues una de cal, una de arena, y lo del Atleti es que no tiene nombre, no me extraña que estemos quedados, hombre. Lo que más jode del Atleti, yo creo que es que, en el fondo, cuando quieren lo hacen bien, y eso es lo que más molesta, porque no sabes, no sabes y no pasa nada. Pero es que, joder... A ver, mira, yo vi el partido del día del Madrid, en el Bernabéu, ¿vale? Le pegó un repaso el Atlético de Madrid al Madrid. Sí, fue espectacular, yo también lo vi. O sea, repaso que yo decía, espectacular, no me lo puedo creer. Es decir, eso no es el Atlético de Madrid. O sea, ese debe ser el Manchester United o el grupo, repartiendo juego, o sea, tremendo. Pero impresionante. Yo vi el partido y decía... Osasuna Mönchengladbach. Es que antes de ese equipo, el Borussia de Mönchengladbach... Tenía mucho tirón en Europa, pero de repente se les fue, ¿eh? No sé, pero... yo comprendo muchísimo al pobre Perico y que esté hecho polvo, porque es que es verdad, o sea, da un poco de cositas. Sí, da mucho coraje. Y máxime lo que ha dicho el hombre, que hoy era hoy al campo, porque la afición de la Leti es muy fiel en ese aspecto, habría ido al campo con los críos, con los hijos, con los sobrinos, con tal, y claro, y se encuentran con todos mis respetos, ¿eh? Ante los Asuna, con todos mis respetos, pero que los Asuna ahí está donde está. Y es que le ha metido 4, pero si los Asuna, los últimos 4 goles los ha hecho en 8 partidos. Que no, que ha sido espectacular. O sea, entre los del Getafe y esto, creo que los más goles que han metido en toda la Liga. Por eso te digo, ¿no? Entonces, pero bueno. Bueno, que lo de la carta, sí lo de la chica, vamos a centrarnos. Vale, espera, perdona. Venga, es que ya después de todo esto tengo que recordarlo. Nos ha escrito una chica que se llama Celia, que lo que nos ha contado es que de pronto ha descubierto que su novio tiene una gran pornofilia. Esto quiere decir... que le gusta el porno, ¿eh? Él se relaja delante de la pantalla de su ordenador, pues con las peripecias de esos entrañables actores que hacen pues ciertos alardes anatómicos al alcance de todo el mundo y que descargan sus tensiones de una forma pues más bien explosiva y a la vez teatral. Esto dicho así, no pasa nada, pero bueno, ya investigando se ha dado cuenta de que, bueno, pues que tiene un montón de porno metido en su ordenador, que no solamente lo usa con ella y que probablemente se pega unos maniobrazos impenitentes en forma de autogratificaciones que a ella, pues bueno, le generan ciertas, ¿cómo lo podríamos decir? Sin sabores. Gracias. Vamos, que tiene un novio. Vamos, que tiene un novio que se la pela con el porno a pincho piñote. Y a ella no le acaba de parecer bonito. Claro, ella lo que pregunta básicamente es si esto es normal dentro de los tíos, ¿vale? O sea, quiero decir, normalmente los tíos tienen tanto porno en sus ordenadores. ¿Es normal que los tíos utilicen el porno, lo integren en sus relaciones sexuales? 902-345-678. Ángel, ¿qué piensas? Yo pienso que la gran mayoría sí, es lógico. Sí. Es que, de verdad, otra cosa es que a lo mejor ya esté dentro de una adicción, que sin el porno no puedas vivir. Pero yo creo que la inmensa mayoría de los tíos... La adicción... en el móvil... La adicción tampoco es... La adicción no es... A ver, son 140 gigas... Son unos 140 gigas de porno, que es... Sí, eso es mucho porno. Vale, es un disco duro de estos de externo que hay por ahí... Sergio, escucha, si yo creo que esto es cuestión también muchas veces de estadística, es decir... Vamos a ver... ¿cuántas páginas realmente tú crees? Pregunta a los dos. una pregunta que lanzó ayer. ¿Qué porno puede llegar a ver en la red? ¿Cuántas? Buah. ¿Cuántos? Todas. No sé. Pero si es que Internet sirve para eso, o sea... A ver, entonces, vamos a ver. ¿Cuántos? Yo creo que están en torno al 80%, pero te lo voy a decir porque sí que hay... Pero entonces, vamos a ver, estadísticas. Es lógico. Pero sí, es que es lógico. Es decir, si hay esa cantidad de masificación, es porque hay un consumismo. Es lógico. Es normal. Y cada día más, y cada día más, y cada día, no, pero cada sí, día más. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que hay mucha gente que se la pela con el porno? Joder, mucha no, muchísima, la hostia, pero que lo que estamos... O sea, eso no te quepa duda. Pero lo que quiero decir, o sea, a ver, no estamos hablando de eso. No, no, fíjate lo que te digo, o sea, en realidad, yo sí, una cosa que... Bueno, aquí no voy a hablar yo de mis cosas sexuales, ¿no? Pero lo que sí que quiero decir es que yo no soy consumidor de porno, y esto lo digo de corazón, o sea, no me gusta el porno. Yo tampoco. Ya, joder, claro, es que fácil es subirse al burro. No, en serio, te lo digo en serio. O sea, vamos a ver, yo ya no tengo 20 años, ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir, claro, tío, es que eso es un poco cuando el porno, digamos, empezó a estar un poco ya al alcance de todo el mundo, al principio lo devoras. Sí, pero luego, lógico, no sé, ¿no? Pero ahora mismo, o sea, ahora mismo, pues, con a ver, el tema virtual, pues a lo mejor queda para otro tipo de personas. En mi caso, concretamente, no, o sea... Pero es que el tema presencial es casi que peor, porque es mucho más cansado. Bueno, bien, no estamos hablando de eso. Pero el tema presencial, ¿no? Es amor. Soy un tío que le gusta mucho dormir, ¿vale? El tema presencial es amor. Ya, es que no tiene vergüenza. Estoy muy tranquilo. Bueno, en fin, no... Dime. Insisto, a ver. Entonces, es verdad, o sea, a la gente le gusta mucho el porno y lo usa mucho. La duda es... ¿Hasta qué punto para una persona casada, bueno, casada o que lleva como viviendo pareja, con su... Sí, que es normal el ser tan, tan, tan consumidor de porno? Yo creo que ese es el quid de la cuestión. Y es lo que esta chica nos pregunta. Yo, bajo mi punto de vista, creo que la línea la ha pasado un poco por encima, ¿vale? Ya. Creo que yo creo que todo el mundo que tiene pareja, todo el mundo, el 95% de los tíos, o el 99%, de una manera u otra consumen porno. De una manera u otra, en mayor o menor medida. Pero sí es cierto que esa cantidad a mí también me parece un poco desmesurada. Un poco más, demasiado, ¿no? Me parece un poco ya que está rozando un poco la adicción. Es decir, si no ves algo porno en la tele, como que ya no te pones, ¿o qué? Sí, eso es lo que decía. Bueno, eso es lo que parece, pero de todos modos, yo estoy seguro de que tú le quitas el porno, sí. Y estás lo de siempre. Y en realidad funciona perfectamente. Ya, bueno, igual. Lo que pasa es que, claro, Messi nos ha jodido. No. Es que tú también, macho. No. Pero lo que quiero decir es que, claro, si nos ponemos así a la mierda con las adicciones y con las cosas, claro, si se lo quita no pasa nada. Pues ya, pero que eso no significa para que no tenga una necesidad, ¿no? De ver ahí a las chiquitas. ¡Ay, pimba! ¡Pimba! ¡Chuscarrazo! ¿Cómo era? ¡Poscarrazo! Porrascazo. Es que eso no es necesidad. Es vicio. Claro. Pero es que hay un matiz importante, ¿eh? Sí, dime. Una cosa, pues si me va a salir alguna carta o no... Lo que tú quieras, Moreno. No, es que yo llamé la semana pasada, pero bueno, no pude entrar porque yo tengo la hora más o menos, es esta hora a la que puedo entrar, se lo dije como siempre. Sí, sí, ya lo sabemos, sí, Ángel, no te preocupes. Y no pudo, había mucha gente y ya dije que si no podía ser, que no pasa nada, otro día será y punto. Hubo una carta de un chico, ¿sí? Que el chico este que quiere ir a dar celos, tiene una compañera de piso, no sé qué. Sí, este fue el caso de Agus, el cobarde, sí, Agus el alimaña, la comadreja, sí, el garrapata, el liendre, el piojo. Vamos a recordarlo también un poco, ¿vale? Era un chico que nos escribió carta la semana pasada, que tenía una compañera de piso que él estaba enamorado, pero enamorado en plan patético, o sea, enamorado, ay, cuánto la quiero, pero no le digo nada porque no tengo huevos. Vale, pues desarrollo, ¿no? Entonces, este chico nos escribió una carta porque su compañera de piso quería darle, no era exactamente darle celos a su novio, le había dicho que si quería irse a enrollarse con ella a un bar y tal, donde estaba su novio. Entonces él, claro, estaba como violentado, porque aparte, yo imagino que este chaval, una cosa como esa, es que, o sea, le hace candidato a un infarto, pero del vellón. Así que el chaval nos preguntó que qué nos parecía. Claro, nos hemos metido mucho con él, pero parece que no es suficiente. Dale, Ángel. No, a ver, bueno, yo no quiero tampoco meterme con él. Yo lo único que me gustaría, si está escuchando, luego, pues no sé, o si lo puede ver luego en el Facebook, sí. No sé, pues dos cosas. Una, que el tema de que vaya, como ha dicho mucha gente, que vaya a darle celos al novio, no sé qué, y que... agarre lo que lo que pueda, ¿vale? Como decir, bueno, aunque no te haga ni puto caso, pero si tú lo puedes comer, lógico, la tía y tal, pues eso que te llevas ganado. Que no se haga ilusiones por una sencilla razón, porque si decide hacerlo, lo único que van a ser son cuatro contadas, que él va a acabar, vamos, va a acabar, pues eso, con un dolor de bajo vientre impresionante. ¿Sí? Y que va a tener que luego a darse unos porrascazos al baño, ¿sabes? Ya, eso ya lo dijimos todos, sí. Sí, sí, eso en primer lugar, pero yo lo único que le diría a este chico es que no entra al trapo, no lo haga. No lo hagas, Agus, no lo hagas, tío, no lo hagas. Si te quieres un poquito, por muy friki que seas, por muy comadreja que seas, por muy miserable que seas, no lo hagas. Que lo eres mucho, te ha faltado decir. Sí, quiero decir. Que lo eres mucho, ¿eh? No lo hagas, tío, de verdad, no lo hagas. No puedes hacerlo. Lo que le estás diciendo, Ángel, es que realmente lo que tiene que hacer es enfrentarse al problema, ir allí y enrollarse con ella. Sí, es lo que yo he entendido. No, pero es que... Es que él ahí no se va a enrollar con ella. Yo creo que la única manera, lo que pasa, claro, para eso hay que tener un poquito de amor propio, ¿no? Simplemente. A ver, porque es que. Amor propio ha sonado raro, ¿eh? No, pero es que es verdad. O sea, a mí me parece que a este chaval le faltan. Aparte que le faltan lo que viene a ser. Huevos. No, pero el consejo. Yo el consejo de Ángel lo veo bien. El consejo de que vaya y se enfrente directamente al problema y que se enrolle con ella a muerte. Sí, es lo que yo también he extraído del consejo. Pero es que ella no va a estar pensando en eso. Es que no entendéis que si lo hace en esa situación, ella va a estar pensando única y exclusivamente en darle celos al otro. Y ahora pero yo te estás contradiciendo un poco. Sí. No, es que a lo mejor no me habéis entendido. No, sí. No, lo que quiero decir que... ¿Tú crees que le importa decir... cuatro mierdas a él que lo que esté pensando ella? Pues sí, porque es amor. Porque está enamorado para la franja. Ya, no, porque es amor. Y él piensa en ella más que nada. Vale, en este vale, ya os voy a no como tú, que no tienes corazón. Ya os voy a poner en un supuesto. Imaginaos los dos, que la chica que más habéis estado enamorado en vuestra vida de ella, hubiera un día y os dice, mira, que es que si no te importa, vamos a quedar que vamos a ir a pegarnos el lotazo de la hostia a un bar para darle celos a mí. O sea, vosotros queréis, hostia, no, yo paso porque te quiero tanto, que madre mía, que desvirtuar no, el amor. No. O sea, vais allí, coméis babas Sergio, como dos campeones, Sergio, vais a casa con unos chorrotones por las piernas. No. Sergio. Dime. Sergi, Agus. Yo, particularmente, lo que opino al respecto es, si te quieres un poquito, otra cosa que no te quieras nada, claro, pero si te quieres un poquito, simplemente tú dile a tu amor platónico que, primero, que no te falte el respeto de esa manera, porque te está faltando el respeto, te está utilizando, y como dijo un compañero, si encima luego el chico es un poco friki, es un poco así, cuando el novio le ve aparecer con semejante personaje, va a decir, pero tú qué me has traído aquí. ¿Sabes? O sea, es que no le va a hacer ni yo es que conforme caso. Más lo decís, no más creo que su último cartucho de poderle tocar un pelo a esta chica es aprovechar esta oportunidad que Dios le ha dado y decir gracias a Diosito, pasarse por la iglesia, dar una colecta generosa. Es que no tienes ningún tipo de... No sé, yo lo tengo muy claro, vamos. Yo iría allí, pero vamos, a quemar los barcos, ¿eh? O sea, ya, vamos, es que no sé, yo lo veo así. No sé, bueno, no lo claro, sé. Bueno, eso es tu opinión, evidentemente. Yo creo que... Es una opinión tan lamentable y tan patética como la de cualquier otro, pero ¿cómo puede ser así? No, hay que tener dignidad. Pues a mí no me cuesta nada. Oye, Ángel, un abrazo muy fuerte, chacho. Bueno, entonces confío que me vas a poner la canción. De eso, dalo por hecho. Ángel. ¿De verdad? Prometido. Ángel, por favor. Oye, ¿hay programa esta semana? ¿Sí? Mira, está muy bien que nos lo preguntes. ¿No le ¿Hay des abrazos a este tipo? Sí, hombre, sí, abrazos, que yo soy como un achuchable. Hay programa hoy, mañana y pasado. El miércoles, o sea, el jueves y el viernes descansamos. Vale, perfecto. ¿Vale? Y el domingo estamos aquí de vuelta. Yo también descanso jueves o viernes, o sea, que de puta madre. Creo que toda España descansa jueves y viernes y por eso hemos pensado que mejor que lo dejamos. No lo hemos pensado nosotros, sino que la dirección de Radio Marca nos puso la mano en el hombro y nos dijo: debéis descansar porque estáis haciendo una ardua tarea. Estamos muy orgullosos de vosotros. Y entonces me desperté. Ángel, un abrazo muy fuerte, hombre. Un abrazo muy fuerte. Cuídate, venga. Hasta luego, chao. Hasta luego. Ay, la noche avanza, el jalalala se menea. El correo electrónico que me llegó dijo: dada la gente que os va a escuchar esos dos días, va a costar mucho más dinero la luz que vais a gastar. Es que no sabes leer entre líneas los dirigentes de Radio Marca. Dios los tenga en su gloria. Ellos saben lo que nosotros estamos haciendo aquí. Estamos defendiendo la atalaya de la noche. O sea, es verdad. Contra emisoras que eso podrían dices, en cualquier momento... Cuando nos llamaron basura o cuando... 902-345-678. Temita, You Won't See Me de los Beatles. Esta canción mola, ¿eh? Es como que te da ganas de... Bonita, no, pero te da ganas ahí como de hacer cosas. De pasarlo bien. Ahí, mira. ¿Eh? Ahí como de pasarlo. Ole, ole. And I go, you are your life. So at your age, cutre estrada. No, no, cutre no, realista. Para moderar una tertulia futbolística como la de Veo Fútbol, hacen falta muchas virtudes. Humildad, generosidad, diligencia, templanza, paciencia y caridad. Sobre todo, caridad. Veo Fútbol. Todos los lunes a las 12 de la noche en Veo Televisión. En la TDT. Con Paco García Caridad. Nunca más te vas a quedar sin ver la película, el partido o la serie que siempre ponen en el momento más inoportuno. Consigue con Marca un TDT NPG de bolsillo con memoria de 4 GB para el ordenador y podrás tener toda la oferta televisiva en el portátil, en cualquier sitio y a cualquier hora. Domingo 12 Cartilla. Marca se sale. Colabora Telecom. Solamente faltan 20 minutos para llegar a las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Qué bonito. Chicos, tenemos... Qué bonito. Qué hemos, ha estado muy bien recordar, ha estado muy bien pensar en lo que la semana pasada, la carta de Agus, ¿no? Porque es verdad, o sea, esa carta yo creo que a la gente le llegó mucho porque en el fondo yo creo que es eso. O sea, si tú piensas en cuando eras joven, ¿no? Tienes ahí 20 y pico añitos y tal... Y de pronto eres un friki redomado, una persona con una vida social bastante discutible, con muy pocas habilidades en el terreno del amor, eres además fantástico. Cobarde, está, probablemente está bien, feo. Está bien que esa es tu manera de enganchar oyentes para que nos envíen cartas. Sí, sí, guay. Por favor, envíame cartas porque yo te... Joder, pero no pasa voy, nada, o sea... voy a conseguir un auténtico crisol. No, a ver. Un auténtico abanico de insultos. Pero para no poder... son insultos. Mira, yo creo que la gente que nos escribe sabe a lo que viene. Entonces, el rollo es que si yo de pronto les empiezo a tratar con candidez, me deshago en halago y digo, no, lucha por el amor, que es tu... Eso es una mierda. O sea, la gente dejará de escribirnos porque no, eso ya lo hacen en otros sitios. Aquí somos... realistas, o sea, y nos tomamos las cosas como son. Entonces este chaval, que en realidad es eso, o sea, es un escupitajo en el, vale, en, el sí. En el viento, pues vale, es patético, es, sí, es sombrío, sí, pero sí, da igual, sí, sí, o sea, todas esas cosas, pero es que no es lo que es, pues lo que decía es que imaginaos que siendo una persona así como es esta, pues de pronto viene la chica de tus sueños, que además es una chica guapa, ¿eh? Es una chica que quiere ser actriz, ¿eh? Y de pronto te dice, había pensado a Gus que a lo mejor podríamos enrollarnos juntos porque somos tan amigos que da igual. Claro, el impulso inicial, que bien, supongo que es intentar copular con lo que tengas más a mano, por ejemplo, pues una, no sé, un radiador. Sí, o algún objeto, sí, que tengas a mano, lo que sea. El radiador suele ser mala idea, sobre todo si está encendido. Ya, pero en el momento en el que estás, las buenas y malas ideas se pierden en una neblina de... Ya, con eso que está caliente. Claro, entonces, y después de eso, lo siguiente es decir, ¿qué hago? Voy a escribir al Jalalala y voy a preguntar. Esa misma idea que tuvo August y que le honra, por otro lado, dentro de su personalidad abyecta y maliciosa. Estamos, dentro de su carácter cobarde y bajo. Pero es que siempre estamos igual. Pero es que quiere dejar de insultar. Pero al pobre, si es al contrario, no le estoy insultando. A la pobre, como no, deja un, al pobre... No le estoy insultando, estoy elogiando un destello de honorabilidad y de razón en el mar inmenso... De su miseria, ya. Sí, vale, o sea, no, es así. Entonces, igual. Yo tengo la obligación de resaltar esos pequeños, diminutos, ínfimos, detalles positivos que tiene gente como sí, infinitesimales, ya que estamos prácticamente inapreciables, apenas inexistentes. 902-345-678, ¿vale? O sea, no nos importa, podéis seguir opinando de cosas como, por ejemplo, el tema de la carta de Agus, que nos gustó mucho, le estuvimos dando muchas vueltas, ¿vale? ¿Qué tal? Y ahora hoy lo ha retomado ahí, Ángel. Y si no, pues bueno, os recuerdo que hoy tenemos a Celia. Que Celia es una chica que le ha pillado una cantidad de porno y de la hostia a su marido en el ordenador. Pero es que no estás siendo justo. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, te estás poniendo de parte de Celia. Dices que es una cantidad brutal y tal. ¿Brutal comparado con qué, por ejemplo? Pues con lo que ocupa el Windows. No sé, o sea... Pero el Windows es relativamente pequeño, bueno, pues sí. Pero es que 200 películas porno... A ver, pues tú paras a pensar que fueran 200 películas normales. Es que yo creo que podrías tener gran parte de la historia del cine, o sea, si la elige bien. No sé, 200 pelis porno son muchas, ¿no? Aparte, es que yo insisto en que... Y luego dice que tiene también carpetas con vídeos cortitos guarros. Pero estarán dentro esos 200. No, eso no lo dice aquí. No, ¿eh? No, es así. Y muchas, porque dice 200 películas porno de todas las clases y muchas carpetas con vídeos cortos. O sea, no es en vez de, es además de. O sea, que sí, el tío. ¿Están bien clasificados? ¿Lo pone? No pone nada más. No, si he leído la carta, ¿qué cojones? O sea, no, si quieres que añada cosas nuevas, me las tengo que inventar. No, porque vaya, pero puedo hacerlo. Porque vaya mandando y tal. Están bueno, 902-345-678. Estamos hablando de eso, de que Celia le ha pillado a su marido mogollón de porno y tal. Entonces ella se está planteando hasta qué punto, pues eso es normal en un tío que tenga tanta cantidad de porno y sobre todo que tenga esa afición a la autogratificación, a la... Sí. Masturbación. Diana. Gracias. Sí. A esto, él, pues en el onanismo, sí, el onanismo es una forma de autoamor. Los hijos de Onan. Sí. O sea, es verdad. Entonces, es normal que un tío casado o con su, que lleva viviendo 10 años con su pareja dedique tantísimas energías y tanto tiempo, suficientes quizá para mandar un cohete a la luna en esta actividad, o quizá debería compartirlo más con su... Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo lo ves tú? Eso digo yo. Fíjate, que estaba pensando, estaba así acumulando información que da el señor Benet siempre antes que hable conmigo, porque ya sabe, como lo confianza asco, sí. Antes de haberle paso siempre... Que no es por la confianza, hombre, Miguel, no es por la confianza. Es que lo que pasa es que, a ver, yo tengo que no, más o menos reabrirlo. Escúchame, es que nada más que puedo con ustedes, el coño, que cuando dice callarse, coño, que hablo yo, le echáis cuenta. Callarse, hostia. Bueno, estáis en la semana grande de Andalucía, ¿no? ¿Cómo? ¿Estáis ahí en una semana grande de Andalucía? Ah, sí, que no, perdón, no te había escuchado. Bueno, sí, por supuesto, yo ya estoy viendo hoy mis cofradías y vamos, yo pienso disfrutar la Semana Santa López. Ya, de hecho, ahora mismo estoy viendo por la tele. Sí. Pero, claro, ya me ha llamado este nuevo Javichu o como se llama. Sí, Javito. Ese no está Javichu, Javichu. Y ya Javichu, me ha venido para la azotea. Ya me ha venido para la azotea porque, claro, de allí no hay cobertura, ya os lo he dicho la otra vez. ¿Pero tú eres costalero y o algo de pero eso? Vamos, disfrutando. No, costalero no eras, ¿no? No, yo nunca he sido costalero. No, básicamente porque no quepo de bajar paso, la verdad. Me hubiera encantado. Pero es que no quepo. No quepo, la verdad. Y bueno, para... Que sabe que tiene una estatura más para los pasos de palio, más bajo que para el Cristo, pero ni dentro del Cristo la primera cabía tampoco. O sea, que imposible. O sea, está en una explicación que jamás pensé que no me daría nadie en mi vida, ¿vale? No, está guay. Es que sabes lo que pasa, yo, claro, para la gente que no somos andaluces, pues este tema ya, es un poco como... puesto en ese tema, ya. Sí, claro. Yo es que no entiendo nada, entonces claro, pero bueno, no obstante, vamos a hablar de un tema. A ver, tienen que tener más o menos la misma altura, porque si no... Sí, ya, pues no coge desequilibrada. Lo entiendo con dificultad. Sí, claro, pero eso dentro de unos límites de altura, pues hay gente que por bajo, que eso es muy difícil un hombre, porque por bajo un hombre puede ser 1,60 m o menos. Pero ahora, por alto, nada más que mide 1,87, 1,88, por 1,85, pues ya acabaste. Ya no entra ni en primera de Cristo. ¿Comprende? Correcto. Bueno, Miguel, has oído... Bueno, ya hago una clase, mañana doy otra, venga. Bueno, eso está hecho. ¿Has leído...? Estaba pensando, digo, coño, verá, que llega a las 4 y ya llega el informativo. Pero ¿qué va? Que no hay informativo, no hay informativo. Cuando ves parque, no hay informativo. Mira, lo primero de todo, como tú eres... Bueno, para quien no lo sepa, Miguel es uno de nuestros chicos del Facebook, que está ahí dándonos apoyo todas las noches. Y otro chico del Facebook... El enlace. Otro chico del Facebook nos ha escrito una carta que se llama Dani, que la han operado y tal. Es una carta que, vale, no es muy del jalalala, ¿vale? Pero yo creo que la vamos a leer, ¿vale? Porque, o sea, es una carta guay, ¿vale? O sea, es el rollo de que... No, es verdad, o sea, no es muy una carta ahí que diga... No tiene ningún rollo, en plan, no hay cuernos, no hay nada... Bueno, es verdad, no hay nada, pero es algo que nos quiere contar Dani y yo creo que debemos hacerlo, ¿no? O sea, ya, vamos ya, a hacerlo como un paréntesis. No, tú le decís problema que ya después opino de todo lo demás. No, yo creo que esto es una especie de paréntesis. Pero estás preguntando a ver si la vamos a poner. Sí. Pues, te voy a decir... Te voy a decir mi opinión sincera. Dímela. ¿Llega tiempo? Sí. Pues para adelante. No, aparte, es porque no es la... No, pero es verdad. Nos la ha escrito Dani. Vamos a leerla porque, joder, yo creo que toca y... hombre, que Dani se lo merece, coño. Claro sí. Que sí, por supuesto hay que leerla. Después ya hablaremos de lo demás. Pero además, les voy a comentar una cosa notable. Sí. Que es que el señor Benet, especial para leer esta carta... Sí. Acaba de hacer un especial y se ha puesto las gafas. Es que lo quiero leer guay. Normalmente lo lee como salga. Claro, es que normalmente... y si hay una palabra bien. Y si eso otra, a ver, tampoco sí, pasa lo que nada. Viene a ser que me importa un huevo. Claro, es que no, hombre, a ver, yo pienso que la hora de Jalalala es un programa de que en realidad la gracia que tiene es que nada de lo que le decimos al final de la carrera importa, ¿no? O sea, nada es muy importante y todo va más o menos igual, ¿no? Entonces, eso es un poco la gracia de Jalalala. Hay gente que vive por lo que decimos, sí. Pero bueno, esto es una cosa que es de verdad muy... Es un caso de un chico, ¿no? Que de verdad es importante. Entonces, vamos a leerlo. No como los otros desgraciados. no como el desgraciado del Agus, por ejemplo, no me puedes comparar el desgraciado del Agus que está en su casa ahora mismo, ese 200 gigas, que 200 gigas, tiene 200.000 gigas en casa en el ordenador y está ahí mismo, mismo. Le han hecho un disco duro de a medida. Vamos, o sea, en fin. Lo que yo dije un día, que la tiene como el mango un Escaletri. Sí, sí, como un Justin. Javichu, ponme musiquita, hombre, la que quieras, no hace falta ni que sea de problema, que vamos a leer. Esa buena, venga. Hola, buenas noches. Soy Dani. Igual alguno ha escuchado mis comentarios por Facebook. Normalmente pongo a parir al cabrón o cabrona de turno, pero hoy, aparte de comentar las cosas que han pasado estos días, me gustaría comentaros algo que me sucedió. Aunque a veces pienso que el mundo es una mierda, no lo es, y hay gente que hace que el mundo sea un poco mejor. Lo que yo explicaré será muy cursi. A principios de años me desmayé y me encontraron una cosilla en el cerebro. Dicho así, suena chungo, pero bueno, no es lo importante. Me hicieron unas pruebas y me lo quitaron. Ingresé el pasado lunes, hace 6 días, y lo mejor de toda la historia es la cantidad de gente amable que me crucé. Cuando bajé al quirófano estaba histérico, temblaba, y se pasó un buen rato. Una enfermera encantadora relajándome porque me veía hecho un flan. Los médicos, las enfermeras, la anestesista, todos se portaron genial. La operación fue un éxito. Bueno, allí fui a reanimación y pasé unas 20 horas. Ahí estaba María, una chica encantadora. Cada momento que necesitaba que me mojase los labios, lo hacía. Me limpiaba los ojos y todo con una sonrisa y con cariño. Al pasar a planta, más de lo mismo. Los primeros 2 días no podía levantarme, solo, me tenían que levantar. Y no soy pequeño, tenían que venir 3 personas para levantarme, pero siempre con una sonrisa amable. Al final de toda la experiencia, que me ha quedado es que hay mucho hijo puta suelto, mucho cabrón, gente que va a su bola sin importarle nada ni nadie, pero que hay gente que cuidó de mí. Y cuidará a más gente en San Pablo y hacen que la vida y de la gente que pasa por unos momentos complicados sean mejores. Y siempre con una sonrisa. Y dicho esto, vamos a despellejar a algún cabrón cornudo putero de los que llaman lloriqueando que se encuentran con los cuñados en las casas de puta, joder. Ya, esto nos lo ha enviado Dani, ya digo, esto ha sido un poco ahí un paréntesis, ¿no? En el jalalala, un poco. Que tampoco queremos que sea bajón, porque ya decimos, Dani está bien, no ha pasado nada, y todo ha ido esto bien. Esto es lo importante, ya lo aumentaba con el claro, esto que es. Sí, sí. Bueno, y dicho esto, ya un abrazo muy fuerte y a ver cuándo tenemos bonito, a Dani. Tío, que tenemos un oyente que le ha pasado algo chungo, que se recupera. Ay, sí, que mi niño contento. Se ha enamorado, mi niño Dani se ha enamorado de María, viendo, ¿eh? ¿Quién es María? Ah, la chica esta, hombre. Coño, estamos llevando bien. Bueno, ¿qué pasa con el tipo este que tiene ahí 200 gigas de porno en su ordenador? ¿Cuánto ya hemos dicho? ¿En gigas cuántos es? 140. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, yo es que me quería que habéis comentado 200 mini vídeos o algo de esto, pero es que has dicho que al final ahora cuando yo ya había entrado, ya que estaba escuchando, te has dicho como un montón de mini vídeos. No, tiene 200, vídeos. Vamos, te lo leo. A ver, yo lo voy a leer literalmente. Estuve echando un vistazo en su ordenador y bueno, qué sorpresa. El tío tenía como 200 películas porno de todas las clases y muchas carpetas con vídeos cortitos muy guarros. Ajá, ahí estamos. Sí, no 200 mini vídeos, sino 200 películas. No, 200 películas. Un montón de vídeos cortitos de estos, ya. Sí, ya, lo que son películas. Pero hay que tener en cuenta, Tomás, que estamos hablando con un experto en porno, ¿eh? Claro, porque... Miguel, no, es que además lo ha puesto en el Facebook, sí. Es fan de Lucía la Piedra, sobre todas las cosas. Lucía, vale, esta chica, vale, sí. ¿Sí no, pues la cosa, yo, mira, ante todo español, Rebeca Linares, a Rebeca Linares es la mejor, con diferencia. Rebeca Linares, ¿esa es la chica que está en Estados Unidos? No, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú estás en esto metido también? Rebeca Linares es vasca y la no está española por excelencia. Güey, pero como la madre, introduce el nombre en Google... Y lo podrán ver. Pero volando. Joder, pero tíos, qué pena de que me vais. O sea, que estamos en Semana Santa, un poquito de recato. Ah, sí, te lo iba a decir. Pero, vamos a ver, pero lo corté en lo que iba a Oriente. Que a mí no, me pero sí, Semana sí, Santa, sí. Y de sí. Hecho tengo el Facebook, a mí bien puesto, no quiere decir que diga la verdad. Rebeca Linares. Rebeca Linares. Si te pillan Inquisición, te hubiera explicado. Está en Estados Unidos. Sí. Y la sacó Sardá. En el Duty Free, tal y que le hizo una entrevista allí. Bueno, sí, vamos a centrarnos, por favor, a lo que está. Bueno, sí, vamos a dejar a Rebeca Linares. El asunto de fondo es... Esta sí. Persona, o sea, a ver, el rollo de verdad, o sea, de aparte Rebeca, de Rebeca Linares estamos sí, hablando. El rollo de verdad es, aparte de la cantidad de porno que pueda tener el marido este de la chica o lo que sea de la chica esta, es de calidad, es bueno, porque o sea, lo que yo me pregunto, lo importante no es el número. Lo que yo me pregunto es, ¿tú crees que en una pareja formal y normal, así que tiene relaciones sexuales, pues eso, habituales y tal, es normal que una de las dos personas sea tan consumidor de porno? Yo, hombre, yo lo he puesto antes en el firmo, lo he dejado ahí, vamos, yo no creo, teniendo pareja, aunque sin tenerla, porque si eres amante de esa persona, lo mismo que tenga pareja o no, si está enfermo o es adicto del con el sexo o no, lo mismo la que tenga pareja que no. Yo no lo veo normal que tenga esa cantidad de porno teniendo pareja. Yo no te digo que tenga, como cualquier hijo de vecino, sus vídeos, porque pero vamos a verlo, como ahora mismo acabas de decir que hay una carta, que yo había escuchado mal porque había escuchado 200 archivos, 200 carpetas, vale, pero no, 200 vídeos y muchas mini carpetas. Bueno, 200 películas. Y ahora, y aparte un montón no. De mini vídeos de eso. Yo tampoco sé si las películas sean enteras, pero... No lo veo normal, ¿verdad? Pero es que aparte, o sea... ¿Quién le gusta, quién pero mira, ¿quién le gusta, por ejemplo, como colección, como coleccionista, que lo dudo, que porque... Ya, yo también lo dudo. O sea, pero mira, vamos a hacer un sencillo cálculo matemático. Vamos a promediar... Un segundo. A ver, un segundo. A ver. Vamos a ver cuánto tiempo. Vamos a promediar cuánto tiempo, por ejemplo, puede costarle a un tío normal autogratificarse una noche. Había un chico por aquí que en lo que es el muro decía que con 2 minutos... Bueno, 2 minutos me parece un poco escueto. Vamos a pensar que la autogratificación media pueden ser 7 minutos, ¿os parece bien? No sé. Entre 7 y 10, ¿no? Más o menos. Vamos a pensar, vamos a poner 7, ¿vale? Que no es poco, ¿vale? Entonces son 7. Vamos a pensar que una película porno media, ¿cuánto dura? No tengo ni puñetera idea. ¿Una hora? ¿Una hora? Entonces son... Vamos a pensar siempre que... Menos que las normales, siempre. Seguramente. Una hora y 20 minutos. Una hora. ¿Y dividida en piñas? ¿Cuántas piñas puede haber? Unas 9. 8 o 9. En torno a 8 piñas por película. 63, ¿no? 63. Sí. En torno a 8 piñas por peli porno. Con lo cual estamos. ¿En qué son? Claro, entonces eso hay que multiplicarlo por 200. Es una burrada, una burrada. Claro, es que es un 63 por 200. No, vamos a calcularlo, o sea... Pero verás, lo que estamos hablando, aparte de que pueda ser de colección, pero sin, que eso lo dudo mucho, pero yo sin y repetir. También, evidentemente. Es que son 12.600 piñas. Ahí tiene para no repetir, escúchame, ahí tiene para no repetir toda su vida, vamos. No, hombre, en toda su vida no, en toda su vida no. Pero vamos a ver, son 12.600 bueno, piñas. Pongamos que este hombre, este prodigio humano... Se hace dos por día. Promedie dos al día, ¿vale? 12.600... Dividido entre dos, que son... Espérate... No. Hay que dividirlo entre 365 partido por 2. Exacto, bueno, es lo mismo. Yo voy a dividir por 2. Bueno, por 2, a ver, sí. A ver. 730, ¿vale? ¿Cuántas habíamos dicho? 12.600. 12.600 entre 730. Sí. Atención. Ciencia en la hora de Jaralada. 17,26. Es que tiene porno para 20 años. Ya, por eso te digo, ya vamos, hasta que se la arrugue por completo tiene. O sea, no, porque además luego nos faltan los vídeos pequeñitos. Claro, los vídeos pequeñitos. Y luego hay que tener en cuenta que pues probablemente, si ahora mismo se hace una gallola, de aquí unos 15 años no se vaya a acordar casi de nada. No, y aparte, también hay que pensar que si ahora es joven, dentro de 15 años no lo será tanto. Entonces, claro, eso baja el promedio mucho. Yo, por hablar de cualquier cosa, supongo que esto te da un cupo como toda la vida, ¿no? Hombre, claro, quiero decir, o sea, este hombre no puede estar promediando, tío. No puede estar promediando dos frotamientos de Onan de estos por día, o sea, en fin, o sea, lo que quiero decir es que esto es una cantidad absurda, no se puede abarcar, ¿no? No sé, por eso digo que quizá... Hombre, yo te digo yo que, hombre, si esto mira, tiene un tío que trabaja y vive de esto y tiene que analizarla y verla, pero para tener este tío, ¿cómo va a ver 200 películas? Y los 5 cajetos, 6 que se en cada película, más los minivillos, que imposible. No, pero sí que hay gente que se dedica a esto. De hecho, usted mismo conoce a uno. Si se dedica a eso, sí. Porque no es más su trabajo, pero... Manuel Valencia, por ejemplo. Hombre, Manuel Valencia, qué gran persona. Pero para uso personal, no. Pero tú sabes lo que más me... En teoría, que no lo había comentado, lo más me preocupa... Bueno, lo que más me preocupa, bajo mi punto de vista. Sí. Que tenga que ponerse una película o un vídeo porno que ahora quiere hacer la mujer porque no... como que no lo motiva suficiente. Ah, bueno, eso tampoco ha quedado... Me empezaré a preocupar ya. Eso tampoco está muy claro, ¿eh? Eso tampoco está muy claro en la carta, porque se puede entender así, pero bueno, en realidad yo qué sé, o sea, eso es como el que... Hombre, no vaya a decir, no diga usted que no está muy claro, porque ha dicho que empezó a comentárselo un día tal cual por poner un vídeo y ya, antes de acostarse con ella, ponía el tirón, lo que va a más, todavía. Ya. ¿Me comprendo, no? Lo que está súper claro, que antes de acostarse con ella, me parece, vamos, si todo tal como tú has leído la carta, ha dicho que sí, que empezó a comentarle un día un vídeo tal cual, que le parecía y vale. Le dijo, ya, pues no me importa. Pero después, según tú lees la carta, dice que no, que ya todo era antes de estar en la carta. Ya podía vivir automáticamente. Claro, es que el cuerpo se hace enseguida las cosas. Se acomoda. Claro, hombre, no, es así. Por eso te digo que a mí me preocuparía que este hombre, lo que le haga falta es motivarse. Bueno, no a mí, ni a él, sino a él. Ah, eso te iba a decir. Como diciendo, ¿qué pasa? Que no se motiva conmigo lo suficiente. Yo preocupado tampoco. Eso te iba a decir, porque de repente te noto como muy implicado en el tema. Si mi pareja no me motivara, o a ella le debe preocupar que no le motive a él. Vamos, pienso yo, me comprendo, ¿no? Vamos, que como diciendo, Vamos a ver, ¿cómo decir? Tengo que pensar, me voy a acostar contigo, pero voy a pensar en otra. En mi exnovia, porque aquí contigo no me motivo. Sí, esa es una lectura de mala. Miguel, vamos a ver si nos llaman. 902-345-678. Muchísimas gracias, crack. Ah, pues nada, venga, pues nos vemos otro día, tío, venga. Venga, hasta luego. Un abrazo y feliz, feliz Semana Santa, tío. Eso. Venga, igualmente, venga, hasta luego. Hércules, From Hero to Zero. Esto es de la banda sonora original de la película. O sea, excelente para las 3, 4 de la mañana, ¿eh? Pero es gospel. Dale. De economía saben tres. Los tres que van a hacer que de economía acabemos sabiendo todos. John Müller, director adjunto de El Mundo. Carlos Cuesta, redactor jefe de Expansión. Y Jesús Martínez, director de Expansión, hacen en Veo Televisión el programa Veo Expansión. Según ellos, el máster en economía más popular, informal y abierto del universo. Si ellos lo dicen, habrá que verlo. En Veo Televisión, en la TDT, todos los jueves a las 12 menos cuarto de la noche. Si te gusta conducir, competir y sentir al máximo la carretera, ahora podrás poner a prueba todas tus condiciones como si fueras un piloto profesional. Consigue con marca el volante oficial Logitech y el juego Gran Turismo 5 Prologue y vive la experiencia automovilística más realista. Domingo 5 Cartilla. Marca se sale. Colabora el Corte Inglés. Las increíbles aventuras de Agromán. Es un día tranquilo en el Valle de la Ensalada. El valle amanece como un edredón de cultivo, donde las hortalizas crecen tranquilas, pero se mantienen ignorantes ante el tremendo peligro que les acecha. Oye, mami, ¿te fijaste qué hermosos son los alumbres esta mañana? Claro que sí, ¿no lo hace siempre aquí, en el Valle de la Ensalada? ¡Es cierto! Ya paren la plática, el sol nos pega de pleno a fotosintear. Oh, sí, claro, papi, pero esperen. ¿Qué es aquella mancha negra en el horizonte? ¡Caramba, no! ¡Canazos! ¿Qué es eso? Como si de ejércitos salidos de la ver se tratasen. Se acercan por el horizonte dispuestas a mutilar. Las langostas asesinas. ¡Hermana! ¡Miren todos esos tiernos vegetales! ¡Es dispuestos para que los engullamos! ¡Caigamos sobre ellos como un peor pesadilla! ¡Vamos a comerlos todos! ¡Sí, esperen! ¡Aún no es el momento! Ajeno a lo acontecido, en la fortaleza de Agromán suena una llamada. Fortaleza secreta de Agromán, lía el aparato. ¿Cómo? Eso no puede ser. No, no puede suceder. Un momento, ahora mismo le aviso. Mientras tanto, en el Valle de la Ensalada. ¡Mami, mami! ¿Qué son esos gigantescos altavoces? ¡Callen todas! ¡Escuchen a nuestro amo! En este preciso instante, la voz de Mega Cabrón surge de los altavoces. ¡Escúchenme! ¡Soy Mega Cabrón! ¡Es mi voz la que surge de los altavoces! ¡Están condenadas todas ustedes, todas y cada una! Van a morir, no esperen salvación. Están condenadas. Todo parece perdido, pero de repente. ¡Hola! Soy Agroman. Sus fechorías hicieron que ya expirase mi paciencia. Ahora váyanse o aténganse a las consecuencias. ¡Basta ya, Agroman! ¡Cállense, cállense, cállense ya y ahora! Esta vez vinimos preparadas. Y tus amigos los pepinos no podrán detenernos. Es cierto, pero no contaron con la ayuda de la remolacha. Agromán se dispone a usar la más poderosa de sus armas. ¡Activando su matadora! ¡Fase 1! ¡Soles ópticos activados! ¡Alerones en posición! ¡Chequeando la fuel de la sulfonadora! ¡Agromán dispuesto para la lucha! ¡Ya chupen sulfato, maldita! ¡Maldición! ¡No contábamos con esto! ¡Muchachas, corran por sus vidas! ¡Maldito Agromán! ¡Esto no quedará así, te lo aseguro! ¡Palabra de Mega Cabrón! Después de que Agromán les hubiese ajustado las cuentas a las malditas langostas, todo volvió a la normalidad en el Valle de la Ensalada. ¡Muchas gracias, Agromán! ¡Gracias por salvarnos una vez más! Nada, pequeña. Nunca, recuerda, nunca y dije nunca, saques tus raíces de la tierra y así serás una lechuga grande como lo es ahora tu padre. Sí, sin avisar ni nada, joder. O sea, así es como se hacen las cosas. Esto es lo que se llama un ningeo. De repente, pues. Ahí de pronto os ningeamos y os ponemos a la global para que nadie se lo espere. Que sepáis que mañana... Mañana episodio número 2 de Agromán. Sabemos que si no os ha gustado el primero, con el segundo... Pues mejor. Sí, o no, pero que sabemos que lo vamos a poner. ¿Qué debemos decir? 902-345-678. El tema de hoy pasa por el porno y la cantidad que una sola persona es capaz de acopiar sin caer en ciertas psicopatías. ¿Qué psicopatías? Bueno, psicopatías. No, enfermedades varias. Exacto, no hay por qué exagerar. Luisma, buenas noches. Buenas noches, jaladadiños. ¿Cómo estamos? Pues bien, hombre. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí dándole la rosca y encima esta noche estoy de taxi de guardia. Ya veremos a ver a qué hora veo yo las sábanas. Sí, pero ¿por qué? ¿Taxi de guardia es hasta muy tarde? Hombre, pues cuando te toca guardia, pues te sueles quedar hasta las 7 de la mañana. Llevo trabajando desde las 5 de la tarde, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Si lo vemos. Vamos a verlo por el lado positivo, ¿no? Sí, es lo que ganado. Pero no, es que yo no puedo. ¿Qué lado positivo tiene currar 14? Es que hay... perdona, pues mira, hostia. Por ejemplo, el lado positivo del trabajar de noche, oíros a vosotros, che, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres de positivo? Mira, si nada más que vosotros, que sois la alegría de los taxistas, por lo menos. Sí, pero tú crees que... De mi barrio, yo es que pienso que ningún otro taxista no soy. Oye, ¿sabes? Me lo he planteado. Vamos. No. Mira, todo el radio taxi de Orihuela Costa ahora mismo os tiene sintonizados. Vaya tela. Eso lo aseguro. Otra cosa es que os llamen. No, ya, eso es cierto. No, cuesta más. Otra cosa es que os llamen, pero ahí están todos mis compañeros con la oreja pelada. Son todos unos máquinas. En un día que os descuidéis, aparecemos por allí, por Orihuela, y nos vamos ahí de fiesta. Oye, pues mira, invitados estáis, y si quieres hacemos aquí el programa. ¿Os acordáis de la noche tan guapa que nos pegamos con los irlandeses? Con los girufos, con los guinchos. Hoy me han cantado, tío, tres irlandeses. Que no veas cómo estaban las niñas. Yo me pregunto, ¿qué cojones hacen los irlandeses ahora en mitad de abril en es que, ¿qué, pero que Semana viven, Santa? Que viven allí. Emborracharse, emborracharse. Es que se lo hacen en abril, lo hacen en mayo, lo hacen en julio. Vamos, que les sube los cojones, tío. Ellos tienen sus costumbres nacionales, que es ponerse ciego cada vez que puedan. Ya, es una tradición, hay que respetarla. Eso es como cualquier otra. Es como la siesta, que nosotros tenemos la siesta. Siempre dormimos. Ellos siempre... No, pero vamos a ver, aquí el estado natural del guiri es borracho. Aquí te sorprende cuando lo ves sereno, aquí es que lo ves sereno y ya es que... Y bueno, y tienen cosas cojonudas, ¿sabes? No, no das puntadas sin hilo. No. Anécdotas del taxi te puedo contar, pero bueno, a punta pala. Dale. Porque aparte, como tienen el volante cambiado de lado... Van a coger otro, ¿no? El que es el coche. No, que le decía, no. Mira, un día, por ejemplo, llego para recoger unos chicos para el aeropuerto. Venga, ¿sí? Llego con el taxi, salgo para afuera, tomable, abro las maletas, tal, pum, pum. El maletero le meto las maletas y coge el tío, pero que... con toda su sonrisa y se sienta en el asiento del conductor. Me quedé un poco flipado, me senté, pero el tío, to the airport, please, to the airport. Sorry. Digo, yo, sorry, hijo puta, bájate de ahí. El tío se sienta y no se fija que hay un volante y pedales y nada, ¿no? Y dice, no, es que encima tenía que ir, ¿cómo tendría que ir el colega, sabes? O sea, si lo sé muy bueno. El mito del girufo, bueno. De todas maneras, a mí lo que de verdad me llama la atención es ya no que estén borrachos siempre, sino todas las épocas del año en las que están borrachos, porque, o sea, no se puede estar tanto tiempo, ¿sabes? O sea, pregúntaselo a él, pregúntaselo. Pero esta gente, ¿cómo hace? Si a mí me dieran 20 bolos por cada vez que me han vomitado el taxi, pues ahora mismo no estaría trabajando, estaría en Marbella con un yate. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, es que es una cosa un poco... limpiarlo, porque si no, el siguiente cliente se te va a quejar, ¿eh? Sí, sí, bueno... Lo que pasa es que, mira, los llevamos tapizados y todo eso, ¿no? Entonces, pues, se limpian fácil, pero joder, ¿no? Ya. Luisma, ¿has oído la carta de la chica esta a que nos ha escrito? Así, más o menos a medias, pero es que yo he de confesar que yo soy un coleccionista de películas de Torbe, macho. Uf, yeah, de Torbe, de Nacho Allende. Pero eso es casi más grave, ¿eh? Sí, o sea, porque de las de Torbe ya es para... Además, una lectura muy buena del taxi, porque yo llevo a gente famosa... Es que casualmente el día de los inocentes llevé a Nacho Vidal en el taxi. Vale, pero no inocentada. Pero, vale, no, yo cuando llegué al hotel y a recogerlo, ¿sí? Dice, sí, es el chico este. Dije, joder, o sea, ¿dónde están las cámaras, no? O sea, vaya broma, ¿no? Pero a mí lo que me cuenta siempre el Nacho Vidal es que es un cachondo, muy buen chaval. Es un cachondo, es un tío majísimo. Sí, a mí eso me lo han contado. DJ, vino aquí a una discoteca a hacer una noche de DJ. ¿Sí? Y bueno, o sea, nos subimos en el taxi. Oye, tal, ¿tú eres Nacho Vidal? Sí, tal, bueno, soy un admirador tuyo y tal, ¿no? Y luego el tío lo sentó detrás y gastando broma, ¿no? Digo, oye, si te vas a empalmar la visa, no se le mete una colleja. Eso te iba a decir, porque hay pocos sitios en los que no querrías a Nacho Vidal cerca, y uno de ellos es detrás. Porque luego cuando le... Ahí te digo, y cuando le dije que era un admirador suyo, al despedirnos no me quiso dar la mano. O sea, digo, pero me la ha lavado, ¿eh? Bueno, oye, ¿qué nos cuentas del chaval este con el porno brutal? ¿Tú cómo lo ves? A ver, o sea, tenemos la carta de la chica este, ya te digo, que está con sus rollitos de en fin. ¿Tú crees que realmente es normal entonces? Pues hombre, yo creo que los hombres sí es normal que seamos un poco consumidores de porno. Ahora, otra cosa es cuando el tema es harto obsesivo. Ya, o sea... Cuando el tema es harto obsesivo... Espera, disculpa un segundito. Sí, hombre, sí, está todo pagado. No, si sale algo, déjamelo. Entonces, cuando es harto obsesivo... ¿Sí? Es que está hablando con un compañero, para no perder el combate. Cuando el tema es muy, muy obsesivo y tal, pues oye, pues sí... ¿sabes? Ya empieza a ser preocupante. Vale, puede ser un poco y a partir de cuánto es un poco obsesivo, porque este chaval tiene porno en su casa, ¿cómo vamos? A partir de las 60 ya es. Pero tú imagínate, es que yo soy el que menos puede hablar, ¿me entiendes? Porque okay, como yo tengo también ahí la Enciclopedia Británica en DVDs, pero después del ordenador, pues entonces ¿de cuánto hablamos? Pero a ver, ¿tú estás para, no, pero tú estás para pensar de que toda la comida, por ejemplo, si ese chaval utilizara la comida y la energía que va a utilizar en eso, en cualquier otra cosa, joder, es que, vamos, o sea, es que seguro que salvan 25.000 hectáreas del Amazonas. Sí, no, joder, o sea, es un montón de recursos desperdiciados. Claro, lo que no sé es la energía que gastará con la mano, porque tiene que tener una mano que parecerá un levantador de estos de pesas. Joder. Un alterofílico de eso, pero... Vale, entonces, claro. A ver, entonces, ¿qué le podemos decir a la mujer? Concretemos. Yo te diría que no se preocupe, o sea, sí, el tema cuando ya normal. Es obsesivo es cuando lo quieres probar con otras tías y ya cambiar de rollito y poner los cuernos a la parienta. Ya, pero mientras sea el solo que se está haciendo piñas en su casa, mientras sea el mismo y tal, y luego aparte que con las películas también puede entrar con ella en un juego bastante bonito. Sí, eso nos contamos. Miramos en lo educativo, lo mismo el chaval lo coge en plan para aprender posturas nuevas, para aprender lo que más me gusta... situaciones más morbosas, para luego practicarlas con ella. Es que eres un tío positivo, eres un tío optimista. Sí. Claro, claro. Tío, a mí no me pasa como una amiga. Mira, te voy a contar una anécdota. Un amigo una vez le tiene una tienda de lencería, ¿vale? Sí. Y entonces ¿cómo? Cogió... No, espera, perdón, un segundo. Sí. ¿Nos parece que la gente que trabaja en una tienda de lencería son como superhéroes? O sea, yo es que pues... yo no podría, o sea, no, ¿verdad? O sea, me sentiría... Normalmente trabajan tías, ¿eh? Estaría como muy violentado. Normalmente trabajan tías por eso. Porque si no, los tíos muchas veces tienen problemas de que luego acaban... con lo que se llama el rebullo en palmaritis profunda, el rebullo de la muerte, es verdad, no sé. Pero, bueno, perdona, déjale, sigue, perdona. Pues eso, mi amiga tiene una tienda de lencería y tal, ¿no? Sí. Y coge un día y me comenta, dice, ha venido esta mañana la dentista de, voy a omitir el nombre, de mi marido y tal, a comprarse unos conjuntos de ropa interior y tal. Digo, vamos, muy bien y tal, y no sé qué. Seguimos hablando, digo, bueno, entonces esta noche, ¿qué, salís por ahí a cenar? Dice, no, es que a las 10 tiene cita con la dentista y tal. Digo, a las 10 va a mirarse los dientes. Dice, sí, ¿un viernes? Sí. Y yo me quedo así como diciendo, uy, y la dentista comprando ropa interior por la mañana y en tu misma tienda. Digo, uy, ¿me entiendes? Pero bueno, yo quiero sacar el positivo. Lo vemos la chica, sí, y va a cenar por otro lado. Y entonces le cayeron tochos con la dentista, ¿en serio? No, perdona, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Bueno, yo de estoy hecho diciendo sí lo que la situación diciendo, pero veladamente. Me parece sospechosa. Lo que pasa caer. Es que yo le dije a mi amiga que mirara lo positivo. Que lo mismo es que la chica, a la hora de consulta, iba a hacer otras cosas. Uh-huh. Su marido, con su novio, con lo que fuera. Ajá. Y ha tenido que posponer la cita para atenderle los dientes al marido de mi amiga a partir de las 10 de la noche. Pero que no pensara que la chica iba a comprar ropa interior para filtear con el marido de dependiente de la tienda de ropa interior. No sé si me entiendes. Te entiendo. Hay que sacar el positivo, sí, de las cosas. Sí, ya te veo. Sí, oye, Luisma, un abrazo muy fuerte, chacho. Otro para vosotros. Cuídate café. Mucho, hombre. Igualmente. Hasta luego. Pronto, cuando tú quieras. Hasta luego. Ay, sigue la noche, ¿eh? Continuamos aquí en la onda del Jalalala. No, es Radio Marca. Pero es Jalalala. Queda muy poquito. Espera, solamente quedan 14 minutos. No, 16 minutos. Fools in Love de Joe Jackson. Volvemos enseguida y seguimos la hora de Jalalala. Thank you. ¿Cómo crees que empezaron Boyan, Sergio Ramos Granero y todas las estrellas de la cantera? Jugando desde niños. Y ahora están en la élite. Si el fútbol es tu pasión, esta es la gran oportunidad que estabas esperando. Nace Operación Fútbol Draft. Tus vídeos, tus fotos, cada jugador y cada equipo seréis protagonistas. Además, fantásticos premios. No te quedes fuera de juego. Inscribe ya tu equipo en Operación Fútbol Draft en marca.com. El futuro del fútbol se juega aquí. Patrocinado por BBVA. Nunca más te vas a quedar sin ver la película, el partido o la serie que siempre ponen en el momento más inoportuno. Consigue con Marca un TDT NPG de bolsillo con memoria de 4 GB para el ordenador y podrás tener toda la oferta televisiva en el portátil, en cualquier sitio y a cualquier hora. Domingo 12 Cartilla. Marca se sale. Colabora Telecor. Minutos faltan para que acabe por hoy la hora del Jalalala. Mañana volveremos, ¿eh? Sí. Estaremos aquí mañana y pasado, ¿eh? Dos pero días más aún, de Jalalala. Aún nos queda un poquito más para arañar. El final del programa, yo creo que tiene que ser, como siempre, un broche de oro, una cosa como más cerebral, sí. Algo más comedido, ¿no? Sí, que no sea un análisis ya más sereno y tal, que no sea dejarnos llevar por la locura de la noche. Jesús, José María, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo va eso? Bien, mirando ya de reojo ahí las fiestecillas. El señor Benítez, que como este Semana Santa ya va por ahí. No, pero es verdad, esta noche estoy ahí un poco como, ¿sabes? O sea, un poco raro. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? No, bien, hombre, yo de verdad, hoy me he quedado un poco dormido, me he despertado justo para llamarlos, porque era un poco tarde y tal, y he oído, no sé, como cosas extraterrestres, ¿no? Que si el Madrid ganaba la Liga, no sé qué decías tú, no sé, ¿eso de qué? ¿Tú no crees que el Madrid vaya a ganarla? No, yo lo que creo que Ángel es una persona muy comedida, que lo ha expuesto muy bien, es decir, los del Barcelona puede que perdamos la Liga, quizá muchos frentes, al final no consigamos ninguno. Pero las tardes de fútbol que hemos pasado, esto no nos lo quita nadie. Hombre, eso es verdad, pero el año pasado conseguisteis perder la liga 3 veces en 10 minutos. No, eso es cierto. Bueno, sí, no, más que el año pasado en realidad el Madrid llevó la liga, ¿no? Hace 2 años. Sí, pues, hace lo pasó aquello de Ronaldinho y tal. Eso con Guardiola en el vestuario, esto no pasa. ¿Tú crees? Porque se va uno, sí. O hombre, porque este que ya sabe de qué va. O se va uno, o se va otro, o se va Ronaldinho de todos los 2 puntos. Esto no puede pasar. Y es la confianza que este año tenemos. Ahora que pinchemos de tanto estrés, de tantos frentes y tal, entre la Copa de España es igual, porque esta final se juega ya en mayo, esta, olvidémosla. Pero en cuanto a la Liga, en cuanto a la Champions, a más, los partidos internacionales, desplazamientos a Argentina, desplazamientos a Brasil, no sé. Yo lo que te puedo decir es no sé. Yo el Madrid mientras, uno de los los que mejor han jugado, sea pues el portero, sea Casillas, pues esto va mal. Bueno, eso lleva diciendo así los últimos 10 años. No, pero es verdad. El análisis, cuando tienes que decir que uno de los mejores jugadores, o el mejor, sin duda, de tu equipo, es el portero, empieza a medir qué pasa. Que digan Robben, que digan Juntelar, que dice sobre todo un medio, que es lo que el Madrid... Pero Juntelar está saliendo muy bueno al final, ¿eh? Juntelar. ¿Tú te acuerdas antes del Liverpool lo que dijimos, que el Madrid no tenía media para enfrentarse al Liverpool? Así fue, ¿no? Sí. Pues así fue. No, es verdad, ¿verdad? Bueno, hoy que os llamo, hoy estáis de que de cachondeo con este del porno, no sé, tú, este Cirio, no sé. No es cachondeo exactamente, porque en el fondo lo que estamos es pensando, ¿no? Como estamos haciendo un análisis matemático y nos está pareciendo un poco exagerado. Sí. Hombre, es que mira, no 140 días, aunque sea 140 días ya sería mucho, ¿no? Sí. No, también. Pero tú piensas todas las días que caben en tantas gigas, o sea... Por eso mismo, es decir, que si esta persona ya no tiene suficiente con tanta diversidad... que no hace más que a copiar y a copiar más. O sea, como un síndrome de Diógenes pornográfico. Hostia, esto es buena, porque yo no, es verdad, o sea, en el fondo es eso. Yo creo que si le preguntas a él, será rollo, él te contará la fábula de la cigarra y la hormiga, que va guardando para cuando lo quiten, o algo, yo que sé, para cuando le quiten internet. Sí. Debe ser eso. Eso es como y decir que con eso se va a aprender. ¿Qué se ha de aprender? Una persona que quieres, lo aprendes todo. Y experiencia, por mucho que mire, seguro que no nos gane ni a vosotros ni a mí, ¿entiendes? O sea, esto por ahí no. A mí seguramente sí. A mí probablemente también. Nosotros somos bastante perros, bastante vagos. A mí seguro que no. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella época que la gente leía, quizá no, la Gaceta Ilustrada? Y cambiaron a Interview porque había unos artículos muy buenos. No, hombre, porque... Si te digo que me acuerdo, te voy a meter un bolazo de la muerte. Exactamente. Pues mira, coge el Internet, que para eso sirve. Sí, ¿no? Sí, lo miraré. Pero quiero decir, o sea, a ver, en realidad el porno existe y está bien. O sea, yo creo que es una válvula de escape para la humanidad. De hecho, probablemente si el porno no existiera, en la humanidad tampoco existiría. Porque, o sea, habría más guerras. Ahora habría un rollo Mad Max, o sea, la gente estaría con bugas, con cosas de metal encima y con, es verdad, y con hombreras con pinchos. Eso sí, como yo lo veo. Si el porno no existiese, habría machinitos. Más descendencia. Vale. No iría uno por su lado, ¿vale? Es que no me captáis. Sí. No iría cada uno por su lado. Yo no sé, eso de que esta persona tanto, yo no lo veo. Bueno, oye tú, la carta que me interesa un poco, el comentario que hiciste Dani, sí, eso del hospital, es que no encuentro mal, eso del porno, enseguida ya está dicho, ¿no? No, sí, eso, estamos huevos, es una mierda, yo también lo creo. Eso Dani merece, pues, decir que sí, que es cierto, que cuando uno está mal, que por lo visto había tenido un tumor cerebral, por lo que ha dicho, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser un tumor, pueden ser muchas cosas. O sea, bueno, es igual, estábamos apostando, pero... Bueno, no, pero además, igual, se la ha tomado, el Dani se la ha tomado muy a cachondeo, que es lo bueno. Sobre todo porque la cosa ya está solucionada. Claro, es una cosa que ya le han dicho que no ha habido mayor complicación y ya está. Exactamente. Digo, entonces, cuando te encuentras así, es cuando aprecias más un posible entorno, pues afectuoso, deferente, que ves los verdaderos amigos, no los conocidos, sino los verdaderos amigos, y no sé, eres más sensible, pues quizá a cualquier cosa cariñosa que, no sé, ¿entiendes? Él ha partido de un sitio en el cual aprecias más, y hay personas pues quizá, no sé, no digo todos, pero quizá yo, por ejemplo, pues he ido alguna vez a visitar un hospital, ¿entiendes? y mira, hacer compañía a alguien, ¿sabes? ¿Por qué? No sé, y luego salir miedo a bailar, eso fijo, ¿entiendes? Pero, no sé, ¿entiendes? Que no, pero sí, yo ya lo he dicho, o sea, esto era como una especie de pequeño paréntesis del jalalala y no pasa nada. O sea, lo hemos querido leer porque en realidad apreciamos mucho a Dani y tal, es un tío que lleva en el Facebook tiempo y que, aparte, y que simplemente pues por el hecho, ¿no? Que es una cosa como que nos... Entonces, pues bueno, pero está bien, es verdad, o sea, ha sido una cosa guay, ¿no? No he entendido eso. Yo si mañana me preguntan lo negaré, pero hoy digo que sí, que... Pero lo de los helechos no eran plantas. Por el hecho, ¿eh? Eres tan hilarante. Joder, es que está... Hasta se las ha enseñado al viérnomelo. ¿Qué? ¿Y aquello del otro día del August? No sé si os quedó claro lo que yo proponía, más o menos. ¿Sí o de no? ¿Qué, perdona? Aquello del August, aquel que tiene aquella chica que convive con él, que tal y que cual. Ah, vale, pues sí, eso. Sí, quedó clarísimo. Lo que más que han retomado el tema y lo hemos vuelto a hablar. Claro, es que le tiene que ser la jugada al revés. Sí, sí, o sea, la ventana. El de la ventana, yo me acuerdo perfectamente. No chiqui, porque supongo que se habla de tontear solamente, ¿no? Me refiero a eso. Hombre, yo creo que si le preguntas a él, él te dirá que para adelante con lo que sea. Es que, hombre, si lo hace delante del novio y va a una tontería, en un bar. Sí, sí, era en un bar, era en un bar. No creo que allí. No, yo tampoco creo que. No creía que alguna fiesta de aquella con los esquimales. Pero bueno, eso es como todo, que el cuerpo se hace enseguida y coge carrerilla para todas esas cosas, ¿eh? O sea, tampoco te creas. No sé, tú la fiesta del esquimal, ¿sabes cómo es aquellas fiestas que hacen los esquimales? Te escucho. Qué sencillo se hable. Es que no estáis al día, ¿no? No estáis a la paz. Se pone en un club grande. Toda la gente, pues la mayor de cierta edad, ¿no? Sí. Y entonces se apagan las luces. Sí. Y allí, pues... ¿Se apagan las luces del iglú? Sí. No. Bueno, te queda oscuras. Vale. Y está prohibido hablar. De esta forma no sabes con quién estás, ¿vale? Ya. Y luego al final se encienden las luces. Sí. Este es el fallo que hay. Yo mejor no se le voy a quedar en estado porque al día siguiente puede ver a hostia de punta pala, ¿no? No sabía eso tampoco, espero estáis al día. Eso no es de verdad, o sea... Eso... No, sí, es verdad, y tanto que sí. José María, nos vamos a marchar a dormir un ratito. Pues venga, no, ya es hora, aquí ya es hora hoy también. Eso creo yo también. Cuídate mucho y un abrazo muy fuerte, hombre. Venga, igualmente, un abrazo para todos. Hasta luego. Pues chicos, nos vamos a marchar. Señor Sergio Alvid. Pero es Sergio Bolet, hemos tenido a Javichu tocando los botones. Porque sí, Javichu lo tenemos más. Está de vacaciones, está ahí en su fiesta de guardar. Mañana volveremos a la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Esta semana ya hay Champions, así que a apostar con Unibet en la Champions. Unibet, Champions, van unidos. Porque somos los campeones de la apuesta. Venga, lo dicho, mañana sobre las 2:30 más o menos, ya sabéis que aquí estamos. Después del Tú Sabrás, el chaval este que ya nos presenta y ya se sabe nuestros nombres. Y poco más, a pasarlo muy bien y a esperarnos mañana. Adiós. Adiós. Oh, and I'm so glad I'm not in school, boss. So glad I'm not in school. Oh, no. Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ha ofrecido este programa.